parte de mi vida acá de Argentina. Gracias, ¿eh? Y bueno, y Susana Virgilio dice que le encanta Luis Miguel. Prontito, después de este tema que viene, viene Luis Miguel. Sí, Adriana. ¿Vamos con la farándula? ¿Sí? Sí, dale. La farándula, Ricky. No me cargue más con el gallo. Che, no pongas el gallo, taca, ¿eh? Ay, Dios mío. A ver. Bueno, vieron que la farándula estuvo en fiesta. Sí, sí. Constantino es hijo de Dios, dice. El 4 de junio, el jugador del club Catania, Maxi López y Wanda Nara, celebraron junto a su familia y amigos el bautismo de su hijo menor, Constantino López, de 5 meses. Con un té real, ¿eh? Nada de fiesta, un té real. Debe ser algunas masitas, quién sabe. Vamos a investigar. El nuevo Tevez, Ricky, el nuevo Tevez, padre ejemplar. El cambio de Carlos Tevez fue su mejor jugada. No solo por su físico renovado, sino por haber dejado los placeres de la fama para entregarse de lleno a los brazos de su pareja Vanessa Mancilla y de sus hijas Florencia y Katy. Recién llegado de Inglaterra, festejó el cumpleaños de su primogénita y la bautizó a la menor en una discreta ceremonia. Ah, sí, se mandó otro mensaje, Miguel Soto, dice que quiere aprovechar, ya que está mandando saludos, un saludo para su señora que el día 9 cumplió años, y para Lessi también, que el mismo día de Agustina cumplió años y cumplió 25, ¿eh? Así que 2 por 1 es negocio. Así es, y también vamos a felicitar a la más pequeña de la producción de Merengue Latino, a Luz Morena, que se bailó todo, los al viento. Y no paró en toda la noche. Sí, sí, arrancó tipo 10:30. Y no paró. Y le pegó hasta las 7 de la mañana. Se bailó todo, Luz Morena. Claro que sí, claro. Bueno, gente linda, maravillosa, sigan participando. Ahora tengo una nueva propuesta. A ver la propuesta que nos dijo Tabaco. A ver. En el Día del Padre, el día 19 de junio, por la tarde, el aniversario de quién. DJ Tabaco, el bombonazo de Radio Master. ¿Por qué? Porque está de aniversario. Entonces lo va a festejar con los compadres de la risa llegaditos de Perú, con Barbarita y Sudandén de Cuba. Y también artistas invitados como Vitucho y la New Band Salsa. ¿Cuándo es esto? El 19 de junio. ¿En dónde? En el Cori Cori Cori Megadisco. Y vamos. Avenida Sáenz 459. Ahí está, y vamos a separar 2 ganadores, que aquí los ganadores lo pueden venir a buscar las 2 entradas, para, y Taca se lo va a dar, ¿eh? Así que bueno, en la semana pueden retirar por Taca, ¿eh? Le vamos a dar 2 ganadores para que se vengan a buscar las entradas para ese día, el domingo. ¡Gracias, causita! ¡Ah, grande Tabaco! ¡Qué grande Tabaco ahí! ¡Gracias, causita! Pero de nada, bombonazo, de nada. Usted es un genio, Tabaco, usted es un genio, la verdad. Claro, y si querés llamar, mandar un beso a la productora. Mamacita, cachurra, miski, a la locutora. Ahí está, ve, a la locutora también. Bueno, sí, así es. Los esperamos el próximo domingo, ¿eh? El próximo domingo, gente linda, maravillosa, es el Día del Padre, ¿eh? El día mío. Así que bueno, ojo, el día mío de Taca. ¿Taca, sos padre? No sabes cuánto. Media docena no reconocido, dice. Bueno, gente linda, el domingo es el Día del Padre, ¿eh? Nos salimos de Guatemala, nos metemos en Guatepeor, ¿eh? Bueno. Bueno, Ricky, pero el domingo, acá en el Cori, es el 2x1 y es negocio. ¿Por qué? Porque festejás el Día del Padre con todos los humoristas del Perú y de la República Argentina festejando el aniversario de J. Tabaco con los compadres de la risa desde Perú, Barbarita y Sudandén desde Cuba y los invitados especiales. Vitucho, te necesito con su New Band Salsa, por supuesto. Domingo 19 de junio, Día del Padre. 2x1 es negocio. Festejas el Día del Padre y festejas el aniversario de quién. Del bombonazo Radio Master de J, nuestro querido Jesús Tabaco. Bien, gente linda, maravillosa. Vamos nuevamente a los temas románticos pedidos por todos ustedes. Llegan los hermanos Castro y dice... Con tinta roja. We'll be right back. Este tema es nuestra historia de amor. Solano Bauti se comprometió con su novia Astrid, ¿eh? El cantante venezolano Ricky sí. Le propuso casamiento a su novia mientras sobrevolaban en Miami en helicóptero en el día del cumpleaños de ella. La boda será en julio y primero será en Letonia y luego en España. ¿Qué para toda contás? La fan de Carlos Bauti, ¿cómo estarán las chicas, no? Que son fanáticas. Qué bonito. Escucha, es. Mira, vos lo pedís, lo tenés ahí, mirá, está sonando Carlos Bauti. Mirá que a mí me gustan los morochos, pero qué bonito que es ese viejecito medio coloradito. Sí, sí, las chicas están como locas, ¿eh? Y bueno, y también en un ratito nada más vamos a... Claro, Pantera dice que está enloquecido, pero no por este muchacho, sino por el que va a llegar en un ratito, que lo tenemos programado, que es Ricky Martin, ¿eh? Estuvo mi tocayo aquí con el Negro González Oro, estuvo ahí en Radio 10, bueno, estuvo por todos lados con Susana Jiménez, claro. Claro, Ricky Martin va a estar ahí en nuestro programa, ¿eh? Así que ahí, escuchá qué lindo tema, qué lindo. ¿Te gusta? Lo pedís, lo tenés. Ahí está Marta Sánchez y Adriana Quimas canta con Marta Sánchez. Carlos Bauti, bebé. Claro. Así es. Bueno, gente linda, maravillosa. ¿Seguimos con la propuesta? ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Por quién votás? ¿Votás por la bachata? ¿El merengue? ¿O el reggaetón? ¿Por quién votás? bachata, el merengue o el reggaetón, llama ya y decinos, decinos al 4911-9795, 4911-9755. Pero también nos puedes mandar un mensaje al 1540-3986-38 y 1558-23-0780. Y recordá que jugamos por dos entraditas para el aniversario de JJJ Tabaco. Claro que sí. Bueno, saluda a toda la gente del Perú que está aquí en la Argentina. Bueno, ya tienen presidente también los peruanos, ¿eh? Ya tienen a Ollanta Humala, que fue, la verdad, terrible, fue catastrófico. Bueno, ahí nomás ganó, ¿eh? me dijeron, no sé, que se dio por pocos votos, pero ganó. Ahí está, Ollanta Humala, presidente de la República del Perú, que muy pronto visitará la Argentina. Ya estuvo en Brasil, ¿eh? Ya estuvo en Brasil. Bueno, gente linda, cariñosa, amable, gracias por hacer el aguante, ¿eh? A toda la gente. Y dice Miguel que está compartiendo y tomando unos mates con su querida esposa, ¿eh? ¿Cómo le zapateaban los bigotes a Miguel Soto ayer? ¿Cómo bailó, eh? Se cansó de bailar atrás, piró. Ya no existía, la corbata la tenía dada vuelta, la tenía para el lado de atrás. Ahí, viste, en la espalda. No, otra que saco, no. Norma también perdió la peluca, Norma. ¿Dónde perdiste la peluca, Norma? Qué descocada. La abuela revolvió la chancleta. La abuela Nina también tiró la chancleta. Se sacó los tacos ahí. Ah, se puso a bailar. Y hay sí. Una señorita que se llama Bárbara Carballo, que tenía la peluca. ¿Sabés de quién? De Zulma Lovato, y la perdió anoche sí. También. Acá también tenemos un Zulma Lovato, ¿sabés? No lo miro, pero bueno, me hace reír, sí, dale, Adriana, sí. Ay, Dios. Y Jorge de Banfield, bailaba como loco. Bailaba reggaetón, freseaba atrás mío y después delante mío y freseaba. Lustramos el piso los dos de tanto fresear y reggaetoneo. Y contorneábamos las caderas los dos. ¡Ay, bombón! ¡Qué lindo que bailamos! Un beso grande para Jorge, que nos está escuchando desde Banfield. Muy bien, para la gente de Varela también, que está escuchando vía internet. Para Vanessa, Adriana, te manda saludos aquí por internet. Vanessa, mi querida amiga Vanessa, un beso grande, muñeca. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Para Juan Ramón, que está escuchando la radio ahí de City Bell, ahí camino a La Plata, Juan Ramón. Ay, Juan, gracias. Un beso grande. Claro que sí, Para Richard, que también el amor de Rosalín, dice, está enamorado este muchacho, está muy enamorado, Y ahora viene una canción para todos los enamorados y para las enamoradas, para las fanáticas de Luis Miguel. Estimado, ¿está acá? Llegás para vos. Despacito. Te lo digo así. ¿Qué? Vos, Tanita, te digo este título. ¿Qué? Sabor a mí, Tanita. Sabor a mí. Mía. Te lo dice Luis Miguel. Se acercaron tanto así que yo guardo. historia de amor. Estás escuchando Tus Recuerdos por Siempre. Coma bien y sano con productos argentinos. Se lo garantiza Granja Maxi Pollo. Especiales de milanesa de pollo, pata y muslo y todo productos de granja. Nuestra dirección, Santiago Plau 2035, a metros de Coronel de Lía, La Luz Oeste. Granja Maxi Pollo. El placer del sabor lo encontrás en Granja El Viejo Matías. Lo mejor en productos elaborados. Milanesas, hamburguesas caseras, albóndigas, matambres, quesos y huevos de campo. Todo para la parrilla. Pruebe nuestras delicias, atendido por sus dueños. Estamos en Coronel de Lía, 1787, Villa Industriales, Lanús Oeste. Granja El Viejo Matías. Momento inolvidable. Eventos Blue. Salón de fiestas, casamientos, cumpleaños, bautismos, egresados, despedidas y lo que quieras festejar. Comunícate al 4240 1398 1553 33 6849 www.blueeventos.com.ar. Avenida 25 de Mayo, 759, Lanús Oeste. Eventos Blue. Un lugar diferente, un recuerdo inolvidable. Compulanús, servicio técnico, reparaciones de computadoras, ventas de insumos, asistencia técnica online. Desde siempre tu técnico de confianza. Llámanos al 1536-6661-59. Nuestro horario de atención de 9:30 a 20 horas. Nuestra dirección, Avenida Viamonte 2277, Lanús Oeste. Compulanús. Ay, pero qué romántica tarde para disfrutar bien, pero bien romántico con tu amor que tanto lo anhelas, ¿eh? Tanto lo estimas. Bueno, ya te puedes preparar para esta noche, ¿eh? Unos mimos, ir preparando algo esta tarde. Si estás tomando mate, bueno, le llevas mate con amor, como dice la canción, ¿eh? Le llevas mate, un café por medio, un cortadito tal vez, una lagrimita. Claro, con unas masas finas, qué rico, claro que sí. Al diablo con la dieta, pero más vale. Hoy, preparado para el amor. Como yo con el amor, con la Tana Teresa de Villa Gracia. Esta noche me voy a poner todo, todo para vos, Tanita, todo para vos. Estoy, ¿eh? Esta noche venite para casa que estoy solo. Voy a prender el televisor. Si no querés escuchar música, escuchamos esta música romántica, ¿eh? Y te pongo, yo sé lo que te gusta. ¿Te gusta? Sandro. Te voy a poner Sandro, ¿eh? Y hay un tema de Sandro que dice, te propongo esta noche muchas fantasías. ¡Qué rico! ¡Qué lindo que es el amor! ¿Cómo te hace volar, eh? ¿Cómo te hace hacer castillas en el aire, eh? Pero no, hay gente que tiene los pies sobre la tierra, claro que sí. Gente linda, maravillosa. A ver, ¿qué me dice Adriana? Acá me dice de atrás que primero la fantasía y después come. Porque si primero comes y después va la fantasía, vas a quedar duro. Y no precisamente de placer, sino que te va a agarrar un calambre que vas a quedar torcido. Ah, pero ¿cómo está? ¿Cómo está el gallito de Morón, Taca, no? ¿Cómo está? Se ríe. Pobre chica, che, no se rían de Adrián. Pobre. ¿Cómo está el gallito de Morón? Ay, qué kiriquí, ¿no? Ese Taca está. ¿Qué hiciste, Taca? ¿Qué le hiciste? Escucha. Pero escuchá cómo está el gallito. No sea, el gallito de la radio, ¿cómo estamos? Oye, es terrible. Bueno, mamacita, cachurra, miski, miski. Pero ¿qué le pasa, amigo Tabaco? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda, Tabaco? ¿Cómo anda Tabaco por ahí? ¿Todo bien? No, de nada. ¿Cómo? Hoy lo viste. Usted está lleno de novia, ¿eh? Ojo, tenga cuidado, ojo. Haga bien los deberes, ¿eh, Tabaco? Pero no, Ricky, ¿esa no era la señora o era una amiga? Me parece que... a ver, que llame y que diga, a ver, que revele el misterio. Tabaco, ojo, hace bien los deberes. Mira que la gente es mala, comenta, ¿eh? Hay cámaras aquí en la radio. Ojo. Bueno, gente, lo dejamos nuevamente con la música. Se viene el tocayo amigo mío que estuvo ahí con otro amigazo, el negro González Oro, ahí en Radio 10. Y estuvo también con Susana Jiménez, por supuesto. Se lo robó a Tinelli, ¿eh? Se lo robó a Tinelli, lo peleó y se lo llevó para su programa, Susana Jiménez. Estoy hablando de Ricky Martin. Y escuchá lo que te dice Ricky Martin. Para toda la fanática de Ricky Martin, para Marcelo, que está, a él le encanta Ricky Martin, porque él dice, es todo parecido a él, ah, no sé por qué será, pero Ricky Martin te dice, te extraño, te olvido, te amo. En los bolsillos tanta soledad, desde que te fuiste no me queda más que unas fotos y un triste sentimiento. Más lastima es tanta confusión en cada resquicio de mi Ricky. Como hacerte un lado de mis pensamientos. Ricky. Hola, bombón. Por ti. Por ti. He dejado todo sin mirar atrás. Aposté la vida y me dejé contenta de bebé y de un meñique, mi Barbie, mi Alicia en el país de la maravilla, y de chicas juguetonas, poderosas, y sí, y tu debut de danza árabe, sos toda una mujer siempre, siempre atenta a todo, atenta de valorar a los abuelos, a tus padres, hermanitas, tíos, primos y familia. Ahora sos toda una mujer, ya tenés a tu novio, que creo que no se te van a olvidar tus compinches. Nunca dejes a mamá y a papá. Por ahora eras niñita. Ellos con sacrificio y siempre luchando valoraron mucho lo que tenés. Y seguilo así como sos, que te deseo que termines los estudios y que se te cumplan todos los sueños. Feliz cumple el renegado Marcelo Gelmi. Muy bien, para Marcelo que hizo este relato para Agustín, ¿eh? Bueno, gente linda, maravillosa, estamos todos compartiendo la tarde. La propuesta la vamos a seguir haciendo para el sábado que viene, ¿eh? Pero vamos a regalar dos entraditas para que vengan a ver el espectáculo de Tabaco, ¿eh? Para que vengan a ver el espectáculo del Día del Padre aquí en Cori, ¿eh? Así que bueno, atento que después del próximo tema vamos a dar a dos ganadores para que vengan a ver el Día del Padre aquí en Cori Megadisco, a Tabaco y todo su estrella que trae aquí a Cori Megadisco Show, ¿eh? Bueno, gente linda, ¿qué tenemos? Mira, qué lástima, ¿no? Voy a hacer una noticia porque Adriana ya no puede ni hablar, pobrecita. Pero ya está bien, ¿eh? Dice así: tuve un tumor y le gané a la muerte. ¿Quién lo dice? Lo dice Antonio Bandera, ¿eh? Esto fue para Caras, la revista Caras, en Copacabana Palace, cuando la batalla personal viajó a Brasil desde el Festival de Cine de Cannes para asistir a la subasta de parte de una oferta fotográfica a beneficio de una ONG, ¿eh? Y él sigue trabajando y le ganó a un cáncer, ¿eh? Así que bueno, esto es lo dice Antonio Banderas, ¿eh? Así que bueno, gente linda, fuerza de voluntad, como lo está haciendo nuestro queridísimo locutor y animador Juan Alberto Badía, ¿eh? Que está haciendo también una transmisión por radio vía internet, ¿eh? Así que desde aquí también nuestros mejores ondas de positividad para Juan Alberto Badía. Y un jugador también que militó en San Lorenzo, en Boca, en varios clubes en Chile, es para el Betito Acosta, que también tuvo un cáncer y ahora la está superando. Para el Betito Acosta también, desde aquí le mandamos nuestros saludos y un beso enorme. Sí, Adriana. Así es, Ricky. Todas nuestras energías para que ellos se recuperen y le pongan todas las pilas al tratamiento. Bien, ahora vamos a la música. Este tema que está sonando en la telenovela Venganza, Herederos de una Venganza, en Canal 13. Este tema que está muy bonito, está realizado por dos personas, por Franco De Vita y Alejandra Guzmán, la hija del legendario Enrique Guzmán de los Tim Top. Franco De Vita, Alejandra Guzmán, y te dice Tan Solo Tú. Tú me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero. Y tú me das el aire que respiro. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía. Y tú vendrás robándome la vida para fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que cuando estoy sin batería? Y tú me das la vida en un instante. Tú serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida. Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía. ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entre? Que jamás podré tocar. tan solo tú. Éxito total en la pantalla argentina, ¿eh? Éxito. Está como loca Susana. Ay, me encanta, estoy como loca, dice. Estoy ardiendo, Ricky, tráeme un matafuego, dice. Ay, cómo estamos. Cómo estamos de los romanticones, ¿eh? Qué lindo. Precioso tema, Adriana. Así, si Taca está, ¿qué? No sabes cómo golpea la consola, no sé con está qué. Está como loca. Pero se siente unos golpes terribles de ardiente que está. Bueno, gente, le digo, les comento que hicimos el sorteo para que se vengan a buscar las entradas que amablemente se lo va a Taca, ¿eh? Hicimos el sorteo para el próximo domingo que hace el Festival de Tabaco, ¿no, Adriana? Así es, el próximo domingo acá y lo tengo en el Cori, ¿eh? En el Cori, haciendo la fiesta de aniversario, ¿de quién? De JJ Tabaco, bien. Nuestro Jesús Tabaco, el día 19, el día domingo 19, día del Padre en la República Argentina. ¿Por qué? Porque van a venir artistas de Perú, de Cuba, Vituche, la New Band, Salsa y muchísimos artistas renombrados en la República Argentina, en el mundo entero. Bien, ya tengo a los ganadores, así que lo tengo en mis manos, ya lo tengo en mis manos, así que bueno, gente linda, maravillosa, aquí van los ganadores para que se vengan a buscar las entraditas. Bueno, el ganador es Richard. Richard es uno de los ganadores para el próximo domingo. Lo tiene que venir a buscar aquí en la semana a verlo Ataca, ¿eh? Y su último tres números de su teléfono termina en 166. Ellos se lo voy a dejar Ataca, ¿eh? Richard, su teléfono, tiene que mostrar el número de teléfono, ¿eh? ¿Por qué no? No me dijo de dónde era. Así que bueno, termina en 169, 169. Y Vicente de San Justo, ¿eh? Ahí está, Vicente de San Justo. Bien, gente linda, maravillosa, así es, ya tenemos los ganadores. Y seguimos, seguimos, que nos queda un poquito más de minutos, compartiendo la tarde con ustedes, aquí en la 96.9 de Estudiar, la gente que llama, que manda mensajes, gracias a todos. Sí. Bueno, Adriana, seguimos, ¿no? Seguimos, pero antes, Ricky, antes, sí, déjame saludar y agradecer, Ricky, antes de irnos. Le quiero agradecer a todo el personal de la Cooperativa 19, a las autoridades de la misma y a las autoridades del Centro de Estudios, Comisión Número 6, en la cual pertenezco, por haberme dejado darme ese tiempito que yo necesitaba para el evento, que la gran fiesta, la mega fiesta de anoche, ¿eh? Para todos ellos, para mis compañeros de la cooperativa y de la comisión número 6, un beso grande, muchísimas gracias. Claro que sí, bueno, gente linda, maravillosa, gracias por estar ahí, le quiero agradecer a todos los que hicieron el esfuerzo para que los 15 de agosto se haga realidad, se hizo realidad, sí, bueno, que colaboraron, trabajaron todos, a la Tana, bueno, a todos, no quiero enumerar a la gente porque muchísima gente que trabajó para que salga ayer todo bien, todo ok, ¿eh? Así que bueno, gente linda, maravillosa, gracias por estar ahí, nos encontramos el próximo sábado también, a partir de las 5 de la tarde. A todos en general, un beso. Adriana, sí. Me despido hasta el próximo sábado, que tengan una bellísima semana, saben que los quiero, ámense, cuídense, chau, hasta el sábado que viene. Bueno, ya se va el gallito de Morón, yo también me voy yendo, bueno, Adriana, se va Marcelo, nos vamos todos y será hasta el próximo sábado, lo dejamos en compañía de Vicente Fernández, lindo tema. El Rey, chao, hasta el próximo sábado. Cuatro. noche, noche y día, en la misma sintonía. Yo no sé mañana. Somos Radio Master, 100% categóricamente peruana. Sábado 11 de junio, 22 horas, Cori Megadisco presenta por primera vez la Cori Fest. La Cori Fest, la más esperada, la más pedida, la fiesta de los amigos de Facebook con los artistas más votados en nuestra red social. Dama gratis. La Repandilla. Macaco, el Polaco, cuatro grandes por primera vez juntos en el escenario de Cori. Como si esto fuera poco, vuelve lo más deseado, el Balde de Cori. Sábado 11 de junio, primera Cori Fest, con Damas Gratis, con La Repandilla, con Macaco, con El Polaco y con El Balde de Cori. Las chicas, como siempre, entran gratis de 22 a 23. Cori Megadisco, Avenida Sáenz 459, El Poderoso de Capital. Unite en Facebook a Cori Fest, www.corimegadisco.com. Ahora en Buenos Aires, los fines de semana son distintos y son de salsa. El Yacht Club Disco Salsa. La discoteca de moda, donde usted va a poder disfrutar la música que está de moda toda la noche. Orquestas en vivo todos los viernes y los sábados, el mejor ambiente. Como un DJ excelente. Porque en Buenos Aires la salsa se llama Yacht Club Disco Salsa. Suipacha 586, Microcentro, a pasitos del obelisco. ¿Está así? ¿A bailar otra vez? Buena música, ambiente excelente, sonido y luces de última generación en Yacht Club Disco Salsa. La discoteca que está de moda. Pasa la voz. Tres cursos produce. Oye, ¿qué es ese acá? ¿Qué es allá? ¿No vives en Argentina? Sí, vivo en Argentina, pero me envió a Argentina. Es que por encomienda te mandaron. No, lo que pasa es que un señor me envió dinero por Argentina, quería que yo cantara. Claro, vamos. Peruanito bonito, terroncito de azúcar. Peruanito bonito, manda por Argentina. La manera más fácil, esa es por Argentina. Manda tu platita, mándala por Argenper. Por Argenper, por Argenper, por Argenper, por Argenper. La manera más fácil de enviar su dinero es por Argenper. Llegó el programa que ustedes esperaban. Como mi ritmo, no hay dos. Con la conducción de José Acaciente, el mago, María Casandra, el bombón de Buenos Aires y Guillermito Manuel, el Satanás porteño. Todos los sábados de 10 a 12 de la noche por tu Radio Master 96.9, categóricamente peruana. Salsa y Radio Master celebran con todo el Día del Padre y el aniversario de J. Tabaco. Desde el Perú llegan los compadres de Risas y Salsa, el Chato Barraza y el Gordo Casareto, divirtiéndote todo el domingo. Domingo 19 de junio. Pone nervioso a mí también. Imponiendo todo su talento en escena. Llega desde Cuba una de las voces más destacadas de la música rumbera, Barbarita y Sudamén. Barbarita con todos sus éxitos. Viví una aventura tan hermosa con tan solo 20 años. Invitados especiales: el Árabe de la Salsa, Yamandú Blanca, el Diamante del Timbal, Pitucho y la New Van Salsa, Coco Torres, el Papá del Bolero. Todo el domingo bailando, brindando y matándote de risa. Anticipadas 40 pesitos en todas las sucursales de Argenberg y en la boletería de Cori y todos nuestros auspiciantes. ¡Ah! Y al padre más bailarín le regalamos 1,000 pesitos. ¡1,000 pesos! ¡Feliz día, Jotita! ¡Feliz día, papá!

Estás escuchando la previa de Disco Show. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, ¿cómo anda la gente por ahí? Bienvenidos una vez más a esto que dimos en llamarle la previa de Cori. Cori Megadisco, como lo dice la presentación del programa, como todos los sábados de 19 hasta las 21 horas por Radio Master FM 96.9 y Radio Urcupiña M 1550, la radio de la integración. Radio Master categóricamente peruana para vos. Llegó para vos la previa de Cori Megadisco, sábado 11 de junio de este año. ¿Qué año estamos? 2011, sí señor, 2011. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa la vida? Señores, todo es muy rápido. Y llegó el gran sábado que todos esperábamos, Sábado donde va a explotar el poderoso de Capital, el poderoso de Pompeya, Cori Megadisco. Porque hoy es el gran día de la Cori Fest, sí señor. Llegó el día de la Cori Fest. Y vos no te lo podés perder, Porque hoy ofrecemos cuatro artistas de primer nivel. Hoy hacemos explotar el poderoso de Capital Federal. En el día de hoy, el señor que abrió nuestro programa, el número uno de la movida tropical, el número uno de la cumbia villera, un artista que cruza fronteras, que recorre países y que recorre toda la República Argentina. Y en el día de hoy, Capital Federal le dará su recibimiento en el poderoso, en el número uno, Cori Megadisco. Llega Pablo. Pablo Lescano y su dama gratis. Y como dice Pablito, como dice, a ver. Hola gente, ¿cómo está? Para toda la banda que se baila, vamos a los pibos, vuelta y dama gratis. Estamos acá en la previa, esta noche tocando en vivo. ¡Damas gratis! Que lo dijo Pablito, Saludo exclusivo para nosotros, exclusivísimo. Saludando a toda la gente de la previa de Cori Megadisco, Pablo Lescano, que hoy hará su presentación en el número uno de Capital Federal, como te contaba Cori Megadisco, Avenida Sáenz 459, barrio de Pompeya, Capital Federal. Pero además de él, que abría el programa con estos celos de su último material discográfico grabado, ya está en etapa de grabación de los temas de su nuevo CD, pero eso es lo último de Pablo Lescano, viene otro grande, otro amigo de la casa. Con el tema de la Copa América que estrenamos en el día de hoy, tiene nuevo material discográfico. Oscarcito Belondi y la Ripandilla. Sí, señor. Hoy Oscar Belondi y otro show de primer nivel, muy solicitado. Vos lo votaste en nuestra web, en nuestro Facebook, Cori Fest. Es por eso que Cori Megadisco te lo ofrece para vos en esta noche espectacular que tenemos para hoy. Pero dándole la bienvenida a nuestro operador técnico musicalizador, el señor Fernando Escalante. Taca, el cevichero mayor de la 96.9. Que lo tenemos un poquito mejor este sábado, pero sigue un poco averiado, Estos cambios de clima han hecho efecto en su físico tan privilegiado y tan envidiado por todas las mujeres, obviamente, ¿no? Taca, ¿a quién más tenemos en esta noche de Cori Megadisco? A ver, en la noche del día de hoy llega otro muy querido por todas las chicas, Revelación 2010-2011, con la voz de Papacho, llega Macaco a la noche de Cori Megadisco. Macaco, para vos también presente esta noche. Y obviamente, la previa. ¿Cómo dice Papacho? ¿Cómo dice? Y ustedes lo bailan en sus casas, ustedes hacen palmas, ustedes palpitan. La noche del grande Cori, Cori, Cori Megadisco, obviamente. Macaco, esta noche lo vas a tener ahí para vos, todos sus ídolos muy cerquita en el escenario de Cori Megadisco, Pero eso no es todo, porque tenemos a otro grande, a otro codiciado por las chicas, por las niñas, por todas las mujeres que vienen a bailar a Cori, también seguido por los pibes. Llega uno de los solistas más importantes de la Argentina en la movida tropical. Llega en la noche de hoy el Polaco. sí, para vos, el polaco. Entonces presta atención, ya te lo dijimos, ya te lo contamos hace bastante tiempo. Pero tenés tu última oportunidad de llegar acá al Poderoso de Capital. Damas gratis, la repandilla, Macaco y el polaco. Y como si esto fuera poco, las chicas como siempre ingresando gratis de 22 a 23 a llegar tempranito a hacer la cola porque hoy revienta, hoy explota el Poderoso de Capital. Y la sorpresa de la noche, más que sorpresa ya lo saben todos seguramente, ¿no? Lo pidieron ustedes en Corifes, en nuestro Facebook, en nuestra red social. Y lo van a tener, vuelve en el día de hoy, el balde de Cori Mega Disco. Sí señor, vuelve el balde de Cori Mega Disco a la noche de Cori, ¿eh? Así que no te lo podés perder. Taquita, dejamos correr un poquito el tema del polaco y seguimos haciendo la previa, ¿te parece? Sigue nomás el polaco, dale. Estás escuchando la previa de Cori Megadisco de la mano Sí, señor, de la mano de Carrasco Producciones, así es, de la mano de Carrasco Producciones, la presencia del grupo Guinda del Perú, que suena la cortina, que ahora lo vamos a dejar completito al tema, Vico y su grupo Caricia, y también la presencia de Cielo Gris en la noche de Cori Megadisco, así que no te lo podés perder, Carrasco Producciones, organizando este super evento en la noche de Cori Megadisco. Si no me equivoco, están 40 pesitos nada más las entradas anticipadas, ya podés adquirirlas, obviamente, en varios puntos de venta que vas a escuchar en la publicidad continua acá que tenemos en la radio. Pero el viernes 24, de la mano de Silvia y Cuchi Producciones, en este caso Taca, si no me equivoco, la presencia de los hermanos Villacorta y la presencia de Tongo, sí señor, llega Tongo a la noche de Cori Megadisco, de la mano de Silvia y Cuchi Producciones, también seguramente las entradas ahí muy baratas a 40 pesos las anticipadas, así que a no perdértelo, si no están 40 están 35, pero de ahí no baja el precio, pero tenemos antes el domingo 19 de junio el festejo del Día del Padre acá en Cori Megadisco, gran festival de salsa con la presencia de Barbarita, ¿no? Barbarita de Tandena, así se dice, así es, sí señor. Y además, el Árabe de la Salsa y la presencia de los dos más importantes cómicos peruanos acá en la noche de Cori, en la tarde noche de Cori Megadisco, porque esto arranca a las 6 de la tarde, 40 las anticipadas, así que festejamos el Día del Padre. Vitucho y la New Band Salsa también presente en la noche de Cori Megadisco. Ya arrancaron los viernes arceros de Dior Club Disco. Ayer estuvo Vitucho ahí en la gran inauguración. Así que bueno, es buenísimo lo que te ofrece ahí en el microcentro porteño, en la calle Suipacha y Tucumán, si no me equivoco. Ahí muy cerquita de la esquina. Pero bueno, hablamos de los eventos de los días viernes en Cori, acá venía Saben 459, dejamos correr lo que se viene el próximo viernes, Grupo Guinda del Perú, y esto que dice Taca, siempre a esta manera, así era, suena de esta manera la previa de Cori. estamos haciendo la previa de Core Megadisco. Ahí pasaba el grupo Guinda del Perú, con Siempre Te Amaré. Bueno, Taca, vamos a ir dándole continuidad, hablando un poquito de lo que se viene esta noche en Core Megadisco. Obviamente estarás al tanto, la presencia en la primera Core Fest del año de Damas Gratis, la repandilla. Además, para vos, como te contábamos, el Polaco y también Macaco con las chicas gratis de 22 a 23. La entrada muy barata, caballeros, hasta las 12 de la noche, 20 pesitos. Después de las 12 de la noche, 25 pesos nada más para vivir cuatro shows de primera línea, de calidad de la noche de Core Megadisco. Vos lo pediste, vos lo tenés, por eso esos artistas en la noche de Core, además del regreso del Balde, a un precio muy accesible, lo vas a conseguir esta noche en Core, a llegar temprano todas las chicas, porque va a haber cola de temprano. Seguramente en un rato, cuando salgamos de la radio, ya vamos a tener gente haciendo cola. Se pusieron en venta las anticipadas desde esta mañana para la gran noche de Core Megadisco, así que a no perdértelo, Pero te voy a anunciar, para vos que querés saber lo que va a pasar el próximo sábado en Core Megadisco, te voy a contar que se vienen nuevamente a la noche de Core Megadisco los Guachiturros. Sí, señor. Otra vez en Core Megadisco los Guachiturros. Bueno, los chicos lo piden, las chicas lo piden. Y bueno, Core te lo trae de vuelta. No será el gran gusto de la mayoría, pero es lo que suena en este momento. Y así va a ser la próxima noche de Core Megadisco. Además, la presencia de otro muy pedido por las chicas. Llega nuestro amigo Johnny el Villano. Llega otra vez Miguelito a la noche de Core. Y como si esto fuera poco, llega nuestra amiga Pamela Pose, la zorra, a la noche de Core con las chicas gratis de 22 a 23. Esto va a ser próximo sábado 18 de junio. Palpitando lo que va a ser el Día del Padre en Core. Ya te conté lo que tenemos para el domingo 19 por la tarde. También lo que tenemos para el viernes 17 y para el viernes 24 en Core Megadisco. Se viene una agenda muy fuerte al poderoso de Capital. Así que estate atento a las novedades. Visitando www.coremegadisco.com. Buscándonos en Facebook como Core Megadisco. Core Megadisco Show Oficial. También a través de Core Fest. Sí, voy a Core Megadisco Show. También en el Facebook de nuestro programa, que es El Golazo. Cumbia de la Mejor. O también a través de Cumbia de la Mejor Página o Amigos. O en el Facebook de la radio. También actualizado al instante. Radio Master, categóricamente peruana. Actualizado al instante por nuestro amigo Javi, que también está ahí a full con el Facebook. Nuestro amigo Javi de Radio Master. Y también las novedades de York Club Disco también las tenés ahí con los viernes al cero y todo lo que pasa de jueves a domingo, Bueno, vamos a ir ahora a las vías de comunicación. Si les parece, acordate que para llamar y para salir al aire lo podés hacer al 4911-9755, 4911-9755, 4911-9795. Eso es para llamar y para salir al aire, También podés comunicarte a través de nuestro sistemas de mensajes vía de texto, vía SMS. Mandás un mensaje, nos pedís un tema, nos contás cómo te estás preparando para venir a Core Megadisco, nos contás lo que estás haciendo en este momento, cómo haces la previa al 1534266609. Tomen nota, 1534266609, o la segunda opción, 1554262085, 1554268085. Así es, lo dije mal, 1554268085. ¿Querés mandar un radio, una alerta? Ahí lo haces al 626-1460, 626-1460, por ahí no tenés crédito. Bueno, vamos a estar tomando ahí tu mensaje también vía Nextel. Así que bueno, a seguir presentes, Saludos a toda la gente de Berazategui que escucha vía web, Vamos a pasar rapidito la página web. Estamos vía cámara web, vía también, obviamente, online, a través de radiourcupina.com.ar, www.radiourcupina.com.ar o www.radiomaster969, así todo junto, obviamente, sin guión, sin punto, sin nada, .com.ar, www.radiomaster969.com.ar. Ahí vas a la parte donde dice radio en vivo, en Radio Master, y entras. Y en Radio Urcupina, primero vas a página principal, y después de ahí te vas directamente al enlace para radio en vivo. Saludos para toda la gente que nos escucha, para quien tenemos presente por acá, a nuestra amiga Keila de Boedo, que siempre está presente, para ella que que viene a bailar a Cori, para Luján, para quién más, para todas las chicas, ¿eh? Ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Javi también, para toda la gente de la radio, ¿eh? Las autoridades que confían en nosotros, para el señor Daniel Ocampo, saludos para él, para nuestro amigo Jorge Telle, también saludos para él. Vamos a estar arrancando, les contamos a la gente, con un nuevo programa, ¿eh? También la semana que viene, Taca, me vas a tener que aguantar los días viernes también, ¿eh? La cara de Taca, como diciendo, también te voy a tener que aguantar los viernes. Y bueno, Taca, vamos a ver si hacemos algo los viernes a la noche. Se va a llamar algo así como Cumbia de la Mejor en Radio, ¿eh? Vamos a estar junto a Lautaro, junto a nuestro amigo Marce, viernes a las 10 de la noche, el próximo viernes arrancando un nuevo programa. Vamos a hacer ahí para que revivas esos clásicos de la movida tropical de los 90, lo que suena actualmente, esos grupos que nunca tienen que haber dejado de existir en la movida tropical, que llevan bien en alto a la bandera de nuestra movida, y los que están vigentes hoy en día van a tener su espacio los días viernes también, ¿eh? Así que vamos a arrancar algo diferente los viernes a las 10 de la noche acá a través de Radio Master, obviamente solamente por Radio Master 96.9 va a ser esto, ¿eh? Bueno, vamos a seguir, obviamente, con esto que es la previa de Cori Megadisco. Le damos primero la bienvenida a nuestro compañero acá, amigo, co-conductor, ya lo podemos llamar así, Javi. También acordate que lo tenés a Taca en la operación técnica y a Jesse un poquito en la asistencia y coordinación de este programa. La bienvenida para Javi, que también va a pasar la vía de comunicación. Muy buenas noches, ¿cómo te va, Eugenio? ¿Cómo estás, Tata? ¿Cómo están todas las previas de Cori Megadisco? Y bueno, aprovecho para dejar un saludito muy especial también para toda la familia Pedroso, que los están escuchando ahí por la zona de Fiorito, partido Loma de Zamora. Un saludito muy especial para mi tía, para Paola, para la Gigi, también le dejamos saludos, para Cris. Y bueno, si querés mandar un mensaje de texto, podés hacerlo ya mismo a este número. 11 58 34 72 83, y te dejo aquí en la mano, en la compañía del señor Eugenio. Gracias, Javi. Se viene una gran noche a Cori Megadisco, por eso que vamos a volver a la música, ¿eh? Sí, señor, pero no ahora hablando de la noche de Cori, sino palpitando lo que te voy a contar en un ratito, la próxima Peña Norteña del sábado que viene, ¿eh? Sí, señor, sábado 18 de junio, domingo 19, ya te voy a contar lo que va a ser esta gran Peña Norteña, pero primero te voy a presentar uno de los artistas que va a estar esa noche, ¿eh? Sí, señor, un artista que va a estar esa noche, Los Lirios Colombianos con Lamento y Traición, junto a un grande, ¿eh? José Luis de Ternura. Después, enganchadito a eso, los dos enganchados, está acá un grupo que se viene con todo, lo nuevo de la movida, se viene Alejandra y el grupo Sentimiento con Me Asusta Pero Me Gusta, pero primero Los Lirios, dale. Con mi amigo, mi lamento vivido, hecho canción. Yeah. exitosos están en Cori. Por eso, Cori es Cori. Salta-20@hotmail.com.

de 22 a 23 horas. Esto es la previa de Cori, sábado 19 a 21 por Radio Master 96.9, categóricamente peruana, Radio Urcupiña, AM 1550, la radio de la integración. Hablamos un poquito de las peñas norteñas, ¿le parece? Lo que se viene sábado 18 de junio, festejá con nosotros el Día del Padre en Peña La Moldeña, atención, Perón 1281, Capital Federal, a partir de las 10 de la noche, organizan los hermanos Apaza, llegan con todo el ritmo tropical, los auténticos lirios colombianos, desde Salta, que los escuchaba recién, lirios colombianos desde Salta, para vos, además, desde Jujuy en exclusivo, para el deleite de todas las chicas, con la voz de Darío llega el grupo Bandidos a la Peña La Moldeña. También por primera vez se presentan en los escenarios de Buenos Aires el grupo Chigra de Jujuy. El grupo Chigra de Jujuy. También la presencia y la locura de los Rebos de la Cumbia y la nueva diferencia. Atención con la animación, todo el popular santucho de nuestro amigo Nino Chiriguay. No falte ese bono contribución anticipado de 30 pesos. Para las primeras 300 personas que ingresen habrá un sorteo por 300 pesitos. Adquiera su bono contribución anticipado en Juan Bautista Alberdi 802 al 4904-0885. Miró 101 al 4431-8193. O en Pichincha 136, local 20, Capital Federal. 4954-4565. Pero como si esto fuera poco, sigue el festejo el domingo 19, A partir de las 6 de la tarde, folclore, desde Salta, el Negro Alegre con el bandoneón Carpero. Además, salteños y cantores con el bandoneón de Guillermo Ramírez. También la presencia de las nuevas voces de la Salamanca. Un ballet de danza folclórica, bono contribución anticipado de 25 pesos hasta las 12 de la noche. Después de las 12 de la noche, culmina la noche con toda la movida tropical, llegan los lirios colombianos. Además, Bandidos, el grupo Chigra, los Rebos de la Cumbia y la banda juvenil. Después de las 12 de la noche, el valor es de 30 pesos, auspician la farolita de Alberti, la farolita de directorio, la farolita de Caballito, panadería y confitería, lo de Totó, Mario Ibarra, viajes y turismo. Así que a no perdértelo, Después te voy a contar las peñas que se vienen de Mario Ibarra y de Bar Salteño en la segunda hora. Ahora volvemos a la música y a la pausa, Taca, ¿te parece? Ya se viene para vos, Contratiempo. Tenés eso listo, ¿no, Taca? Pobre corazón, pausa. Y sigue la previa de Cori hasta las 21 por Radio Master 96.9. No te muevas, dale. Te vas, y no más que me duele, que no.

segunda hora de la previa de Cori. Abríamos el fragmento este de la segunda hora con el que se va a presentar esta noche en Cori Megadisco. Acordate la presencia de Macaco, cuando suena mi bajo cumbero. Ya habíamos escuchado un poquito del Polaco hoy en la primer Cori Fest del año. Habías escuchado a el rubio más codiciado por las chicas que traía este éxito. Esta noche será mía. Acordate además la presencia Damas Gratis, la repandilla. Las chicas entran gratis hasta las 23 horas, de 22 a 23. Además, obviamente, el regreso de El Balde a la noche de Cori, acá en Avenida Sáenz 459, Capital Federal. Acordate, próximo sábado, la presencia del Villano, la presencia de Miguelito, la presencia de La Zorra y los Guachiturros, las chicas gratis, 22 a 23. 17 de junio, viernes, y viene Vico y su grupo Garicia. También la presencia de Cielo Gris y el grupo Guinda, Purita Calidad del Perú. Y el viernes 24 se vienen los hermanos Villacorta y Tongo desde Perú, con la organización de Silvia Cucho Producciones. El 17 con Carrasco Producciones. Domingo 19 de junio, el festejo del Día del Padre a partir de las 6 de la tarde. Tres Cruces Producciones te presenta un festival salsero y obviamente también lo mejor del humor de El Perú. Todo esto en Avenida Sáenz 459, Capital Federal. También tenemos los viernes salseros de Your Club Disco, Capital Federal, Sui Pacha y la esquina de Tucumán, obviamente, ahí en el microcentro. Bueno, ahora sí, abríamos la entrevista con el tema de siempre, Arrasando entre dos amores. Llegó la topadora del norte a nuestros estudios. Se hizo desear, se hizo esperar, pero tenemos acá, esto es la previa de Cori, están los chicos, nuestro amigo Carlini, el cantante, y al animador, que me va a decir el nombre él. Ahora también le damos la bienvenida. ¿Cómo andan, chicos? Un gusto de estar acá en Radio Master 96.9, Radio Urcupiña M1550. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro, el animador de Simba Arrasando, y bueno, estamos acá un poquito haciendo una visita a Tarred, por supuesto, FM Master, ¿no? Así es, 96.9. Ahí está, muy importante. Solo para toda la gente que está escuchando, porque somos nuevitos acá en la radio, la primera que venimos, así que contentísimo por estar acá, no sé, es algo impresionante. Llegamos un poquito sobre la hora, pero bueno. No hay problema, son cosas, por lo menos están acá y llegaron, obviamente, ¿no? Cosas del tránsito, como se puede decir. A veces nos pasan esas cosas por las avenidas apuradas y toda la conversación, que venimos medio más acelerados un poquito. Y bueno, contentísimo. Por estar acá, los amigos también acá vinieron con nosotros, nos acompañaron. Y bueno, acá tengo el cantante, como siempre, Arrasando. Ahí está Carlina acá con al lado mío. Bueno, que lo conocimos acá. Y bueno, qué camiseta acá pegó, A mí. No sé, no lo miré de qué camiseta. Central Norte de Salta. Bueno, yo prefiero Juventud Antoniana, en mi caso. Pero bueno, están mejor ustedes, están luchando ahí por ascender a el Nacional B, que vinieron del torneo argentino B el año pasado, así que anda bien. Bueno, vos no sos salteño, ¿o sí? Sos salteño vos. De la ciudad de Orán, sí. De Orán, Salta. ¿Cuánto hace acá en Carlín, en Buenos Aires, ya viviendo mucho tiempo? ¿Llevas acá? Muchos años, ya más de 20. ¿Más de 20 años? Ah, bueno, o sea, todo... tanto voy a mi pueblo... Hay que volver a Los Pavos, ¿eh? Bueno, me ha pasado a mí de ir a Salta ya tres veces. La verdad que, como dice la frase, Salta la linda enamora, así que hay que volver a visitarla. Y muy seguido. No, te agarra la depresión cuando volviste acá. Y después, después uno vuelve a sus costumbres, a su rutina. Ustedes con la música, yo con la radio y otras cosas. Y después uno se encamina a normalidad, pero cuando vas... A veces sí. Me quedaría ya, ¿no? Es obvio. Descansa un... Te despejas de todo, todo, así es. Bueno, está siempre Arrasando con nosotros en nuestros estudios, lo están mirando vía cámara web, ahí, eso está captando la entrevista de ustedes, la gente que mira a través de nuestra página web, www.radiomaster969.com.ar, o a través de nuestras páginas, el golazofm.blogspot.com, ahí los ven, los escuchan en vivo, estamos en vivo para toda la gente también de la colectividad boliviana, Radio Urcupiña M1550, la radio de integración, la gente de la colectividad peruana, Radio Master 96.9, para todos los amigos argentinos. Vamos a describir un poquito de qué se trata el grupo Siempre Arrasando, la Topadora del Norte. ¿Cómo surgió esto? ¿Cuánto hace que están en la movida? Contame un poquito la historia del grupo para la gente que no los conoce. Bueno, mira, te cuento. La verdad, hace bastantes años la venimos peleando, ya hace 12. En esta movida, nosotros tocamos cumbia norteña, así que es un estilo medio... Es lindo, hay gente que le gusta, pero está complicado, ¿viste? ¿Me entiendes? A nivel... publicidad y todas esas cosas, así que por eso te agradezco con toda el alma de que nos hayas invitado y que difundas nuestra música, porque seguro. Es muy importante para nosotros. Así que hacemos cumbia norteña, básicamente. Así es. ¿Cuánto tiempo el grupo? 12 años ya. 12 años en la movida. O sea que no fuiste el primer cantante del grupo. ¿O sí? Sí, sí estoy yo hace los 12 años. Sí. Ah, mirá vos, edad para... Tenía 15 años cuando 15 años. Me fui a probar al grupo. Ah, desde chico, o sea, que arrancaste en el grupo. Sí, así que 12 años ya con la representación de... La mayoría de los chicos son los mismos de hace 12 años. Es la formación vigente prácticamente de la banda original. Ajá. Bueno, contame un poquito del resto de los integrantes. Son de zona oeste, ¿no? Ustedes, la mayoría, ¿todos de La Matanza? Todos de La Matanza. Tenemos chicos de Catán, La Ferrer, Castillo, Isidro Casanova, Tablada, pero todo La Matanza. Así que la zona oeste, ahí le mandamos un saludo de paso para la gente que nos está escuchando vía internet. Así es, mucha gente escuchando y mirándolos vía internet a través de Radio Master, nuestras páginas. Vamos a hablar un poquito de la actualidad del grupo. Seguramente me contabas, Cuesta, hay que pelearla con un género por ahí que hoy en día está un poquito complicado, como es la cumbia norteña, ¿no? Por ahí no hay tantas posibilidades de, por ahí como las tienen ahora los grupos que tienen el mismo derecho que nosotros a trabajar y que nosotros respetamos mucho también. No es que nosotros decimos, tocamos cumbia norteña, los demás no sirven ni nada por el estilo. Somos colegas, nos encanta que le vaya bien. Pero bueno, nosotros defendemos lo nuestro y esperamos seguir adelante con lo nuestro, ¿no? Siempre respetando lo que nosotros tocamos. Seguro, uno luchando por lo que uno le gusta, lo que uno ama, siempre arrasando. Bueno, vamos a hablar ahora del material discográfico de ustedes, lo que estamos difundiendo nosotros hace un mes acá en la previa de Cori Megadisco, Cumbia y Algo Más. Háblame de los temas, ¿eh? Sabemos que hay cover, hay temas de la autoría de ustedes, así es, ¿no? Sí, la gran mayoría son temas nuestros, así que eso también queremos... Sí, siempre hay que tratar de hacer algún cover para que la gente recuerde algún tema conocido, pero nosotros tratamos de hacer la mayoría temas propios, ¿no? Para que conozcan lo nuestro. El primer CD de Siempre Arrasando se llama Apto para Todo Público. Y ahí resume más o menos de qué hablan nuestras letras, siempre canciones que hablan de la amistad, del amor, del desengaño, de las cosas que... Seguro, dejar el mensaje ese, y obviamente lo que refleja lo tradicional de la cumbia norteña, grandes referentes como fueron, y ustedes por ahí se inspiraron en algunos covers, Malagata, después Antonio Ríos como solista, el grupo Sombras, La Clave Norteña, Ezequiel Enclave, Sebastián Mendoza, creo que deben ser los referentes, digamos, que tienen ustedes en lo que es la cumbia norteña, más que nada el estilo de ustedes, porque la otra vez hablábamos que quizá después surgen los grupos que vienen más de Salta, que es un estilo más carpero, que son las carpas allá del norte, ¿no? Son cosas ricas a nivel estilo norteño, que también es bueno a veces aprender de todo, ¿no? No cerramos en nada, escuchamos bastante música tropical, así que... Seguro, vamos a decirle acá al animador que presente un poquito, él por ahí se acuerda más, o no sé vos, el nombre de los integrantes del grupo, el resto de los nombres, ¿quién tiene mejor memoria como para nombrar a los chicos, para que ninguno que está escuchando por ahí diga, a mí no me nombraron y somos parte del grupo, viste cómo es esto? Bueno, especialmente le mandamos un saludo muy grande para José, que está cumpliendo años, el baterista del grupo, un saludo muy grande para él, también a Nano, lo tenemos al Colo, a Rodrigo que está acá, lo tenemos también a Jipi, uno que compone, digamos que es uno de los que tiene más años, digamos, en lo que es el Siempre Arrasando, es uno grande que yo lo tengo acá, el grandote, como le digo, el papá de todos, el papá del grupo. Sí, exactamente, papá de todos. Y bueno, mandé saludos también a César, un abrazo al bajista también, a él, un abrazo muy grande para él. Y bueno, somos en la familia de Siempre Arrasando, somos muchos, a través de los fans que nos siguen, siempre nos siguen a todos lados, es impresionante que nos siguen, no sé, yo lo digo, gracias a ellos estamos acá, gracias a ellos se nos siguen, nos alientan con los temas, están con las banderas, llueve, haga frío, haga calor, están siempre con nosotros. Algo impresionante que a veces nosotros decimos, no ve tanto cariño en unas personas, tanto cariño que nos dan, y hoy nos están escuchando por la radio, así que algo impresionante, no sé, agradecerle a todos, a los chicos también que están escuchando, que hoy tenemos una reunión, así que... Hablando de eso, tengo un mensajito que llega acá a nuestra vía de comunicación, el 15-3426-6609, esa es la vía de comunicación, si quieren llamar y salir al aire, saludar a los chicos, 4911-9755, 4911-9795, siempre rozando la topadora del norte en nuestros estudios. Bueno, dice por acá, a ver, hola, somos Anita y Belu, las Mellis de Villegas, queríamos felicitar a los chicos por lo que hacen y decirles que sigan para adelante. Nos pasan un tema de ellos, porfis, no importa cuál, porque todos están muy buenos, Hay un saludo muy, muy, pero muy especial para Animador, que es el mejor, che. Besos, chau, las Mellis, ¿Qué onda ahí con el Animador, Le mandamos un besito grande. Amigas. Amiga que nos siguen siempre, bueno, que siempre está con nosotros. Como siempre le digo, son las cachorras de Siempre Arrasando, y le damos un besito grande que nos siguieron. Le escuchó los temas y nos están siguiendo, gracias a Dios. y que son románticas en el tema de la cumbia norteña, porque la cumbia norteña es algo romántico, ¿eh? Es para enamorar, para bailar, es para hacer de todo, un poquito de todo. Y bueno, le quiero mandar a ella, a toda la gente de Villegas, un besito muy grande para ella, que están escuchando la radio. Y bueno, gracias por los mensajitos, ¿eh? Así es, vamos a recordar las vías de comunicación para llamar y para salir al aire, ¿no? Ese es el que querés saber, ¿eh? 4911-9755, ¿eh? Ya en un ratito vamos a escuchar el segundo tema de los chicos, ahí pasaba el mensaje. Recordame antes cómo pueden hacer para encontrarlos en Facebook, ¿eh? Tanto en amigos como en grupo, sabemos que tienen un grupo de fans ahí. Decime cómo es para buscarlos en Facebook a ustedes. Siempre arrasando, ponen ahí en el buscador del Facebook, siempre arrasando, y bueno, lo van a tener ahí todas las fotos, los videos que tenemos ahí, todos los comentarios de todos los fans. Así es, ¿eh? Siempre arrasando. Después hay un grupo de fans también ahí donde se pueden unir a la banda, y me parece que ahí tenemos el chivo. Pásalo tranquilo, además que no hay ningún problema. Ahí está, vamos. Sí, medio cuesta de salud, cuesta. Voy a descifrarlo más o menos, ¿eh? A ver, acá está, dice, saluditos, muy especial para Arrasando de parte de Jipi. Dice por acá, no sé, no entiendo. De Gigi, ahí está, Gigi Fiorito y Rogelio. Ahí está, muy bien, Rogelio. Están escuchando, sí, la gente de Fiorito, todos enganchados con la topadora del norte. Esto es la previa de Coder Radio Master 96.9 AM 1550 Radio Urcupiña. Vamos a ir al segundo tema de los chicos, Taca, ¿te parece? Tú convéncela, ¿no? Es lo que va a venir ahora, si no me equivoco, Taca. Tú convéncela. Suena, lo presentan acá los chicos. A ver. Ahí está sonando en FM Master 96.9. Suena, sin parasando, tú convéncela. Suena así. Chicos, acá en nuestros estudios, esto es la previa de Cori Megadisco Radio Master 96.9 Radio Urcupiña M1550 a través de la web, vía cámara web, vía online, ¿eh? Saludo para la gente que está mirando, a los chicos que lo están escuchando por ahí. A ver acá en nuestro chat que dice la gente, dice, pasen algo de ese grupo Siempre Arrasando, que está bueno, ¿eh? Un saludo para los pies, aguante Siempre Arrasando, loco. No tiene nombre, ¿eh? Acá en el chat no se puso nombre, pero bueno, dejó el saludito para ustedes. Saludo para Sabrina, ¿eh? Que viene siempre a bailar también acá a Cori Megadisco. La saludamos a ella que está escuchando y está mirando el programa a través de nuestro chat, de nuestra página web. Acordate, el próximo sábado en Cori Megadisco, acá me lo preguntaban por chat, se vienen los chicos de los Guachiturros, la Zorra, el Villano y Miguelito, con las chicas gratis 22 a 23 en la noche de hoy. Obviamente la primer Corifest del año, el regreso del balde, las chicas gratis 22 a 23, con la presencia de Damas Gratis, la Repandilla, El Polaco, así es, y Macaco. Eso va a ser esta noche en Cori Megateco, ¿eh? Bueno, vamos a continuar haciendo la previa, vamos a seguir hablando un poquito con los chicos. Hay más saludos acá para mandar algo de eso para los fans, para toda la gente que siga la Topadora del Norte, y podemos hablar de lo que se viene para ustedes en el futuro. Saluditos para los clubes de fans que tenemos, para las Bebotas de siempre, Isidro Casanova. Saludos para las Cachorras de Villega, para la Topadora del Norte de La Ferrer. Y me está faltando Aún Te Amo, de Isidro Casanova, también para las chicas. Un saludito, ¿eh? Los cuatro fan club oficial que tiene siempre Razama. Seguro, ¿eh? Y la semana que viene en un importante baile de la zona oeste, ¿no? Van a estar presentándose. Sí, sí. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Tengo otro mensajito que llega acá para ustedes. Hola, quiero saludar a los chicos del grupo y felicitarlos por hacer la mejor cumbia norteña. Yami, la presidenta del fans, Aún Te Amo y Aguante. Siempre arrasando, Mensajito que llega al 1134266609. Bueno, vamos a hablar de lo que se viene para la banda. Sabemos que, bueno, la están peleando, hay que lucharla, pero nunca bajan los brazos, como me decías. Es por eso que se vienen grandes shows para ustedes, ¿no? Lo más próximo, el próximo fin de semana, ahí en la zona oeste, en la zona de ustedes, ¿no? En su fuerte. Claro, claro, sí, jugamos de local el fin de semana en San Justo, cerquita de la Rotonda, un conocido baile, que también a la gente le invitamos a que nos vaya a ver, que estamos preparando un show, pero con todo, nos estamos preparando a full, estamos tratando de que ajustar los últimos detalles para que salga todo perfecto para el público. Así es, acá llega otro mensajito, dice: hola, mi nombre es Moisés, pasen temas de siempre arrasando. Gracias, bueno, gracias a vos, Moisés, por estar prendido a la AM1550 y a la FM96.9, esto es la previa de Cori Megadisco. Bueno, escenarios que ustedes quisieran llegar, que quisieran conocer, hacer realidad por ahí el sueño, decir, bueno, nos gustaría llegar a este escenario tan fuerte de la movida tropical acá en la zona de Capital, Gran Buenos Aires. ¿Cuál es el máximo anhelo? Seguramente uno de los anhelos sería llegar a nuestra casa, a nuestro escenario, a Cori Megadisco. Sí, sí, es uno de los motivos por los que estamos hoy acá, para ver si podemos pelear por un lugarcito, una posibilidad para que nos dejen demostrar lo nuestro en el escenario mayor de Cori, que es un baile que veníamos hablando en el camino con Ale, que nosotros hemos venido a bailar, que nos gusta el baile en sí, es un sueño para nosotros poder venir al escenario de Cori. Seguro, es así, no sé si decir lamentablemente, pero lo hemos hablado en nuestras veces hablando por radio, por Nextel, o cuando he tenido la posibilidad de cruzarme con ustedes, ha cambiado mucho la movida tropical hoy en día. No quiero decir lamentablemente, porque quizá el que me escuche y esté escuchando un género contrario al de ustedes, si les gusta, dirá por qué lamentablemente, si lo que escuchamos nosotros es lo mejor que hay, o es la como dicen los pibes hoy en día, la cumbia piola y todo esto, pero quizá la movida tropical nació hace unos, no sé, 25, 30 años atrás, en los 80 y pico, con otros grupos, otras letras, otras formaciones, otros mensajes, otro estilo, y los que tenemos quizá más de 20 años, intentamos que esa música no muera nunca, y por eso el gusto de mi programa, también vamos a empezar un nuevo programa el próximo viernes, le contábamos a la gente acá en la radio, con cumbia prácticamente de los 90, del estilo que quizá no suena tanto hoy en día, así que queremos reflotar lo que es la movida de antes, así que bueno, me imagino que ustedes también tratarán de, como hablábamos al principio de la nota, de mantener bien en alto a ese estilo y a las leyendas de la movida tropical, ¿no? Sí, así es, y bueno, por eso con programas como el tuyo que nos dan la posibilidad, es lo que tratamos de que este estilo permanezca vigente, aunque ya sabemos de que es difícil y todo eso, pero por algo estamos acá y por algo la gente nos pide en las radios, así que mientras haya alguien que nos quiera escuchar, nosotros seguiremos tocando. Seguro, seguro, ojalá tengan la chance de llegar acá a Cori Megadisco, trataremos de hacer lo posible, la conexión, por lo menos para que vengan a mostrarse, a hacer un playback o algo que la gente lo pueda ver, y que los chicos por ahí que tienen menos de 18 años o que por ahí no conocen la cumbia, verdaderamente no tienen, traten de engancharse con estos grupos. Hay muchos grupos de barrios, de pibes que por ahí tienen la edad de 18 años y empiezan escuchándola desde chicos y también la pelea, ¿no? Hay muchos grupos así. Hay muchas generaciones. Nosotros tenemos muchos, a nivel público, gente grande, gente que ha escuchado la cumbia de los 90, como decís vos, y gente joven también, que gracias a Dios le gusta nuestra música y, bueno, nuestras canciones. Tenemos público para todo, así que por eso te digo, estamos muy agradecidos porque esta posibilidad de estar acá nos ayuda un montón a nosotros, por el tema de que estamos peleando por el... porque nos escuchan la gente, ¿no? Seguro, y conozco la pelea de ustedes desde que tuve la oportunidad de conocerlo. Sé cómo lo pelean también en internet, en Facebook, con los fans que lo siguen y todo eso, ¿eh? Porque es fácil ver un producto en la televisión que de golpe lo inventan en 5 días, surge, están todas las pibas gritando como locos, los traen al baile y quizá esos pibes no la pelearon, a pesar de que, bueno, no critico lo que hacen en el momento porque se ganan la vida con eso, pero digamos que ustedes vienen luchándola hace bastante y por eso merecen una oportunidad, pero quizá lo que vende hoy en día más para es para otra cosa, es otra cosa. Bueno, el que si no perseveras, viste, en la vida, hay que lucharlo. Hay que lucharla. Estamos acostumbrados a lucharla. Así es, chicos. Bueno, si le parece, vamos a hacer algo así para de a poquito, en un ratito, ir cerrando la entrevista. Algo a capela, ¿te animás con la presentación de tu presentador acá? Tiramos algo a capela, me decís el tema, más que nada de los que tenemos ahí nosotros programados. Se va a venir, mirá, ahora te cuento, el que habíamos programado para hoy, ¿viste? Siempre estuvimos haciendo dos fijos y rotando uno, como habíamos quedado. Hoy habíamos elegido el tema, lo tengo por acá. A ver, De Nada Sirvió. ¿Te parece eso? ¿Hacemos Entre Dos Amores o tú convéncela? ¿Cuál te guste más? De Nada Sirvió, ¿te parece? ¿Estás de acuerdo con ese, hacer esa capela? Ahí lo tiene listo Taca, entonces. Lo va a presentar el animador. Esto es la previa de Cori Mega Disco Radio Master 96.9 Urcupini M1550. La topadora del norte. Acá en la tarde de tu radio. Lo presenta el amigo. Lo canta Carlín y suena así, dale. Para todos, Radio Master, suena así, siempre arrasando, de la mano de Carlín, para todos ustedes, De Nada Sirvió, acá, para todos ustedes, dale. Para el fan Lula, de botas de siempre arrasando, de Ciro Casanova. ¿Cómo? De nada sirvió, tanto tiempo sin verte, que mil maneras de borrar tus besos, que aún tengo presente. Encerrarme en cuatro paredes, llorando tu ausencia y rodearte, pidiendo a Dios que no regreses. Y ahora que estás aquí, el mundo se me vino encima. De nuevo estás. ¿Qué voy a hacer? La previa de Cori Megadisco, ya para ir cerrando la nota con los chicos, acá parte final del programa, nos queda la sección deportiva, un poquito más de Cori Megadisco todavía, pasaba siempre rezando, pero siguen llegando mensajes para los chicos, vamos a ir a otros mensajitos que llegan al 1134-66609, aguante siempre rezando, todo el fans aún te amo, le vamos a hacer el aguante en Cori, aguante la comida norteña, aguante siempre rezando, Alan, y otro más. Somos las Bebotas de Siempre Arrasando. Saludos a todos los chicos, a Shippy y Claudia, de parte de Maricel y Mikael. Que siempre, como decía hoy Alejandro, nos está siguiendo siempre a sol y a sombra, no nos dejan, no nos abandonan y nos dan todo el apoyo y la fuerza para seguir adelante. Así que saluditos para ellos. Así es, chicos, a darle para adelante, a seguir luchándola. Gracias por confiar en este programa también. Se lo digo a ustedes por haber elegido este programa, haber confiado en la difusión de la previa de Cori Megadisco. Pues cumple sí. Algo más a ustedes también. Estamos saltando que el programa lo escucha mucha gente, así que. Eso nos inspiró para venir a llegar acá porque necesitamos que nos escuchen. Es así, eso es lo que se necesita, que a uno lo escuchen para que el producto llegue a más gente y sea reconocido. Sabemos que lo hacen bien, pero si la gente no lo sigue por internet, claro, la gente si no, la no gente lo escucha. No escucha, no, es como que no. No está al tanto de lo que nosotros podemos dar. Obviamente. Bueno, chicos, vamos a ir despidiéndonos. Voy a dejar los minutos finales para ustedes, para que quieran saludar, agradecer, mandar los números de difusión. Nosotros ya pasamos la microguía como todos los sábados, pero bueno, quizás quieran dejar un mensaje de final para la gente, cómo contratar el grupo, lo que se viene. Los minutos que vienen son de ustedes ya para el cierre de la nota, tanto para Carlín como para el animador, que me dijo el nombre, pero me lo sigo olvidando. Alejandro. Alejandro, vamos con ustedes, chicos. Bueno, de mi parte, saludar a la familia, a la la familia de los músicos, que bueno, básicamente ellos son los de los que nos estaban haciendo el aguante hace muchos años, a los fans, y bueno, agradecerte a vos y agradecerle a la gente de Cori por esta posibilidad. Esperamos poder tener una posibilidad para poder tocar algún día en Cori, poder encontrarnos alguno en algún momento. Y bueno, el saludo y para toda la gente de La Matanza también. Así es, todo el saludo grande para ellos. Bueno, acuérdense que los chicos de Siempre Arrasando confiaron en este programa. Vivamente eligieron la previa de Cori Migueco. Bueno, chicos, los voy despidiendo. Fue un gusto que estén acá, que hayan estado en esta media hora de programa acá en la previa de Cori Migueco. El saludo grande ahí también para la gente que los está mirando por nuestra cámara web, obviamente. Vamos a despedirnos. Bueno, ha sido un gusto, Carlini, Alejandro, ahora sí, que hayan estado acá, y a todos los integrantes acá del grupo. Al señor dueño del grupo, al jefe. Sí, exactamente. ¿Eh? Muy bien, ellos. No sé, y la dama del grupo, por supuesto, como siempre. Así, grabando todo. Siempre ahí en internet, ella fiel al grupo y haciéndole. La que colabora siempre, digamos, poniendo todo al tanto lo que pasa en el grupo, ¿viste? Todo. Espero muy pronto, cuando tratemos de organizar esa segunda fiesta que estamos pensando organizar del programa, tener la presencia de ustedes, al menos para hacer un saludito, para que la gente los conozca ahí también. Estamos pensando para el mes de agosto, buscando lugar todavía, pero bueno. Me comprometo acá al aire a decir que en esa fiesta van a estar ustedes presentes, ¿eh? Así es, chicos. Bueno, nos vamos a despedir con el tema que hacías a capela recién, Carlín. Gracias por haber estado, chicos. La despedida para ustedes, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a todos y bueno, saludos a la gente de internet que nos están viendo. Un besito grande para todos los fans. Bueno, gracias, Carlín. Hasta pronto, si Dios quiere. Así pasaron los chicos de Siempre Arrasando. Nos vamos con De Nada Sirvió, Daca. Lo dejamos completo y se viene el cierre. Gracias ahí a la gente que mira en ese videito. Siempre Arrasando, la previa de Cori Megadito. De nada sirvió, nada, Estás escuchando la previa de Si te caes yo te subo, pero pegadito a la pared, pero pegadito a la pared. Vamos a seguir haciendo la previa de Cori. Un saludo para quién, para Sabrinita, para Keila, que escuchan el programa, para todas ellas. Pero hablamos de deporte, señor Javi, ¿le parece? A ver, vamos a hablar de deporte. ¿Cómo que no? Pásame las información que quiero escuchar algo de deporte. Y antes nada, mando un saludito para mi mamá y para toda mi familia que me están escuchando. Y para la Gigi, que es fanática de Cori Megadisco. Gracias. Número uno, fanática de Cori Megadisco, sí, señor, para la Gigi. Bueno, hablamos del torneo clausura 2011, 18ª fecha, viernes, Olimpo, con el gol de Rolli, igual 1-1 con Newell's, gol de Fidelef. Si nuestro operador Taca va ahí a la parte de audios deportivos, si lo tiene por ahí listo, Taquita, a ver que anda ahí, bueno, anda por ahí Taca dando vueltas. ¿Tenés el audio deportivo, Taca? Listo, la declaración de Rolli, autor del gol de Olimpo de Bahía Blanca. ¿Está? Vamos entonces a Rolli. No, bien, estamos fuertes todavía. Creo que hicimos un buen partido hasta que nos empataron. Después la desesperación nos fue un poquito en contra. Lo tratamos de buscar como sea, pero bueno, no pudo llegar nunca al segundo gol. Así pasó Rolli, En tanto, ya en el día de hoy, pasamos a los resultados del día de hoy. Sábado, Colón de Santa Fe, 0 Arsenal, 1 gol de Blanco. En tanto, San Lorenzo como local perdió 6-0 con Quilmes, Cerro y Cauteruccio. Olboy le ganó 1-0 Gimnasia de la Plata, Gigliotti en la zona baja del descenso. Tigre Independiente igualan 0-0. Mañana, domingo, 14 horas, transmisión de Radio Urcupiña acá por este dial. La M1550, Huracán a las 14 recibe a Vélez. 16 horas, Estudiantes en Quilmes recibirá a River. Lanús a las 18, Argentino Junior. cierran el domingo Boca Banfield a las 20. Lunes cerrando la fecha 2020, Racing en Avellaneda recibe a Godoy Cruz, Vélez 33, Lanús 32, Godoy Cruz 28, Olimpo 27 y con 26 Argentinos Junior y Boca. Pasamos al Nacional B, la fecha número 37, día jueves, Belgrano 1, Manzanelli, Almirante Brown, Isidro Casanova 2, 2 goles de Vega. Sábado en tanto, ya en el día de hoy, Deportivo Merlo 3, López y 2 de Ceballos, Atlético Tucumán 2, Álvarez y Gallardo, Chacarita 2, Instituto 0, Toledo y D'Angelo, Ferro 1, Lertora, Tiro Federal 3, Armani, Ávila y Acuña en contra, Independiente Rivadavia 3, Boca Unidos 1, Martínez Ferraz y Caballero para Independiente Rivadavia, Prieto para Boca Unidos, San Martín de Tucumán 0, Defensa y Justicia 2, Romero y Alves. En tanto, van a jugar, o están jugando ya prácticamente, Atlético Rafaela, Gimnasia de Jujuy a partir de las 20, primera vez reducido, semifinales, partidos únicos, Chicago finalista 2, Petrovil y Mirón, Branda de Rey 1, gol de Fabro. En tanto, Defensores de Belgrano le ganó 2 a 0 con 2 goles de Jiménez, 1 de penal, 2 a 0 Vicente San Carlos y es finalista ante Chicago. Argentina, primera C, Central Córdoba 2, Fiorina y Montoya, Argentino de Merlo 0 en la final de ida, Busto Montoya, sí señor, para Central Córdoba. Primera D, final de ida, Centro Español 1, Mixtec, Atlas 1, Severino. Torneo Argentino B, promoción, partido de ida, San Jorge 3, Cruz del Sur 2. En tanto tenemos, a ver, por acá, ¿qué más tenemos? Vamos a hablar un poquito de los amistosos, acordate, Polonia 2, Argentina 1, eso fue el domingo pasado. Ganaron Brasil, ganó Uruguay, ganó Holanda por penales. Uruguay a Holanda, así es, y perdió Italia. Polideportivo, básquetbol, Liga Nacional, final. Peñarol 89 fue campeón, Atenas de Córdoba 83, Peñarol es bicampeón. Rugby amistoso, este sábado jugaban los Pumas ante Barbarian de Francia, Antes del cierre te doy el resultado. La final de la NBA está ganando la Dallas 3 a 2 sobre Miami, En una serie que es la mejor de 7, deberá ganar Miami para estirar un séptimo partido. Boxeo Super Mosca OMB, esta noche en el Luna Park, Omar Narváez ante William Urina de Colombia. Tenis ATP de Queens, avanzan al Bandiani del Potro. Automovilismo tenemos mañana TC, séptima fecha en Misiones Posadas. Y Fórmula 1, séptima fecha en Montreal, Canadá. Por último, Argentina en la Liga Mundial de Volei ante Finlandia, le ganó el primer partido y sigue puntera en su grupo, la selección argentina, grupo C. Volvemos a la música rapidito antes del cierre, Taca. Vamos a hablar un poco de Jambao antes de ir al tema completo. Déjame que te cuente un poquito de esto mientras lo escuchamos de cortina. Ahí va mejor, Taca. Se viene Jambao, próximamente. Sí, señor. A la peña norteña de nuestro amigo Mario Ibarra. Viajes y turismo. Atención, Porque muy pronto se viene Jambao. Y te voy a contar lo que va a haber en esa peña, que va a ser el viernes 8 de julio. Sí, señor. Viernes 8 de julio. Festejando lo que va a ser el día de la independencia. ¿Es tu cumpleaños ese día también? Ese día, 8 de julio, es mi cumpleaños. Encima canceriano. Mirá vos, pero no lo vamos a poder festejar, ¿no? Porque vos tenés que estar acá, me parece, trabajando esa noche, el 8 de julio. Y lamentablemente sí, estar laburando, pero otro día será, dice. Si no, no íbamos para la peña del amigo Mario Barra, porque tenemos grandes grupos ese día. Atención, escuchá que te cuento lo que se viene para ese día, Tenemos Víctor Herbas desde Salta, el grupo Sombras, recordando sus años en la movida. Jambao, los fabulosos Mavis, los Rebos de la Cumbia, el grupo Alta Base. ¿Qué más tenemos para acá? La presencia de Pitín Salazar en el folclore. Bueno, a partir de las 20 horas en Perón 1281, Las anticipadas al 4954-4565. Bono contribución anticipado 30 pesos, comidas regionales y mucho más. Para el viernes 8 de julio también tenemos peña el 23 de julio, el domingo 10, el domingo 24 de la mano de Mario Ibarra, pero de la mano de nuestro amigo Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas de Bar Salteño. Atención, lo que se viene, Peña Norteña, Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas, para el 6, 20, 21 de agosto, por ahora confirmado, liberados los Diamantes Jujeños, Armando Marcelo y Banda Azul. En un rato te cuento lo que va a pasar en las peñas de los hermanos Zapasa, 18 y 19 de junio. Ahora Jambao, estar enamorado, sigue corriendo así, dale. Los artistas más exitosos están en Cori. Por eso, Cori es Cori. 25 horas al día, 8 días a la semana. Despertar por la mañana y buscarte bajo mi almohada. Y es que no me alcanza el tiempo para expresarte lo que siento. Seguro se lo lleva el viento. Estar enamorado es bailar contigo. penas. Cuando de tu boca quiero besos, tus docenas. Si no me destino, quedo como un hombre en pena. Tú eres mi nena, mi nena, mi nena. Juntito a los dos, a la la la la lo. Haciendo el amor, a la la la la lo. Esto que quiero yo, a la la la la lo. Lo juro por Dios. Tú eres mi reina, solo para mí. Tú eres una diosa, solo para mí. Tú eres mi princesa, solo para mí. Estar enamorados, Peña de Mario Ibarra, viernes 8 de julio, con el grupo Sombras y con varios grupos de la movida tropical. El 23 de julio se va a venir Ráfaga, sí señor, con la voz, en este caso Ariel Pucheta, la otra dimensión, tenemos al grupo Guinde y varios más. Peña La Monteña de los Hermanos Apaza, sábado 18 de junio, los Lirios Colombianos, Bandidos de Jujuy, el grupo Chigra, además los Rebos de la Cumbia, La Diferencia. No faltes, bueno, contribución anticipada de 30 pesos para las primeras 300 personas que ingresen. Habrá un sorteo por 300 pesos con la animación del popular Santucho, presidente Perón 1281. Anticipadas, el 4904-0885, 4431-8193, 4954-4565. Acordate que también bailamos el domingo 19 de junio con el bandoneón Carpeto del Negro Alegre, con Salteños y Cantores, con el bandoneón de Guillermo Ramírez, las nuevas voces de Salamanca, ballet de danza folclórica, 25 pesos las anticipadas. Después de las 12 de la noche te sale 30, Bandidos, Chigra, los Lirios de Colombia, los Lirios Colombianos de Salta, los Rebos de la Cumbia y la Banda Juvenil, 30 pesos después de las 12 de la noche en Perón 1281. Todo arranca a las 6 de la tarde. Bueno, hemos cumplido con la gente del Bar Salteño, con la gente de los Hermanos Apaza, con Mario Barra Viajes y Turismo, con los chicos de Siempre Arrasando, con los chicos de Contratiempo. Gracias a todos por confiar en mi programa y obviamente gracias a la gente de Cori Megadisco, las autoridades de acá de la radio. Se viene el próximo viernes nuevo programa también, acordate, Cumbia de la Mejor en Radio, de 22 a 23, con quien te hablan la conducción Eugenio, la colaboración de Lauta y la colaboración de Marce también. Cumbia de la Mejor en Radio, no te lo pierdas. Vamos a despedirnos ya porque ya se viene Como Mi Ritmo No Hay Dos con el señor José Acasiete, así es, lo dije bien. Como Mi Ritmo No Hay Dos con José Acasiete, ya en minutitos para la despedida final. Taca, vamos a recordar la programación de Cori Megadisco, lo más importante esta noche. Y quiero el saludo de Pablo Lescano antes de despedirme. Pero primero te anuncio lo que se viene. Esta noche, primer Cori Fest del año. Acordate que estamos en Facebook como Cori Fest, Cori Megadisco y varios Facebook más. Vamos a tener la presencia esta noche de Damas Gratis, La Repandilla, Macaco y El Polaco, Las Chicas Gratis 22 a 23. Y además, obviamente, el regreso de Los Valdes. Sea la noche de Cori lo más importante. Próximo sábado tenemos Miguelito el Villano, La Zorra y los Guachiturros. El viernes que viene, Quinda del Perú, Pico y Caricia y Cielo Gris con Carrasco Producciones. El viernes 24, Silvia Cuchi Producciones, Tongo, Los Hermanos Villacorta. Domingo 19, de la mano de Tres Cruces Producciones y de York Club Disco también, obviamente. Festival de Humor y Festival de Salsa, acá Día del Padre a partir de las 18 horas. Vitucho, La New Band Salsa y muchos artistas más, obviamente. Bueno, gracias a la gente que auspicia en el programa, el 4383-6901, 1554-26-8085, 626 asterisco 1460 o a cumbia.yalgomas@hotmail.com. Gracias también a las autoridades de la radio, como siempre lo digo, a Daniel Ocampo, al señor Jorge Telles, a la gente del Boliche, al señor Ricardo Banjay, a Graciela, Alejandro, a toda la gente que trabaja acá en el baile, seguridad, a nuestro amigo José Luis Leaños también, a quién más, a los colegas acá de la radio. Bueno, muy agradecidos a todos por compartir acá este programa y también a la gente del Boliche. Lo vamos a despedir a Javi antes del saludo de Damas Gratis. Javi se despide de este programa. Bueno, me despido hasta el fin de semana y bueno, un saludito muy especial para Taca y para Graciela y para Bancay. Bueno, no se olvidó de nadie. Hola chicos, quería pedir el tema de Siempre Arrasando entre Dos Amores. Soy Eli de la Fe. Hola, soy Mili de la Fe, dice por acá también. Y quería pedir un tema de Siempre Arrasando, Tú Convéncela, y mandarle saludos a Carlín y toda la banda. Bueno, cumplíamos con los saludos. Nos despedimos. Estuvo Taca en la operación técnica, Jesse en la asistencia también y colaboración. Mi nombre es Eugenio. Será hasta el sábado. Nos vemos esta noche en Cori. Se despide Pablito con el saludo y después un poquito de Tongo. Acordate, Damas Gratis, La Repandilla, Macaco, El Polaco, La Vuelta del Balde, Chicas Gratis 22 a 23. No te despegues de Radio Urcupiña y también de Radio Master. Ya se viene nuestro amigo José Casiete con Mi Ritmo 92. Pablo Lescano y un poquito de Tongo y nos despedimos. Chau, Taca. Será hasta el sábado que viene y nos vemos en Cori. Chau. Hola gente, ¿cómo está? Para toda la banda de Cori, vamos los pibos, vuelta y Damas Gratis. Estamos acá en la previa

junio del 2011, siendo las 21:07 en esta capital de Argentina, Buenos Aires, con una temperatura de 8 grados centígrados y posibilidades de precipitación de un 10%. O sea, tanto como llover no va a llover. Quiero agradecer a Eugenio y la previa de Cori por ese adelanto que hace al programa. Muchas gracias. Y no dejen de escuchar también la previa del Cori, porque cada día, cada semana viene, pero mejor de lo mejor. Queremos comenzar de una manera atípica. Y decimos atípica porque no vamos a comenzar con la alegría que siempre comenzamos. Por el sensible fallecimiento de mi compadre Juan Nasser, más conocido como Pelusa, que el día jueves a las 3 de la mañana falleció. El esposo de mi comadre Ana María Romero, esa gran cantante de la música criolla costeña peruana aquí en Buenos Aires, tuvo la sensible pérdida de su esposo Juan Nasser, mi compadre. Ayer estuvimos en el sepelio y la verdad es que uno se siente bastante conmovido y sin ganas de hacer nada. Pero el mundo gira, la vida continúa y tenemos la responsabilidad de estar al frente de este micrófono para ustedes, querido público oyente, que se merecen lo mejor de lo mejor y de una alegría más dentro de la alegría que puedan tener en la semana. Pero no quiero dejar de lado este dolor y esta pena verdaderamente por la pérdida de mi compadre Pelusa. El día 16 de junio, jueves 16, se va a hacer un mega espectáculo en el Teatro Empire, al Mirigoyen al 1700, si mal no recuerdo. Se va a hacer un mega espectáculo. Si me está escuchando Jorge Álvarez, que es uno de los organizadores, por favor llámame a la radio, o si no al celular, y para que des los detalles, porque Jorge Álvarez es el responsable de hacer la parte del teatro, está encargado del teatro. Y quiero aprovechar también, porque me he enterado por muchas fuentes de que todo el mundo se atribuye a la organización del espectáculo. No vamos a entrar en detalle, no vamos a entrar en polémica, pero esta inquietud nació la semana pasada, cuando quien les habla conversó con Carlos Rojas, gran músico, Carlos Rojas, director de Somos Perú, y con Jorge Álvarez, y tuvimos esta inquietud de hacer un espectáculo para ayudarla a mi comadre económicamente, por la salud de mi compadre Pelusa. Y si no nos acompañaba la suerte y había el desenlace, pues esa recaudación iba a ser para los gastos del sepelio. Pero hay muchos entusiasmados, no vamos a entrar con malicia, no vamos a entrar con calificativos completamente deplorables, pero vamos a decirlo, me cuesta trabajo, porque soy muy directo, soy muy frontal, y las cosas se tienen que decir por su nombre. Pero lo vamos a decir en esta vez por respeto a mi compadre, por respeto a mi comadre y por respeto a las personas que han estado y que están colaborando en esta organización, como es Jorge Álvarez, director de Estampas Peruanas, de Ballet Estampas Peruanas, Carlos Rojas, director de Somos Perú, y quien les habla, José Acasiete el Mago, que tuvimos esta inquietud. Pero se escucha por ahí en los vientos de que salieron organizadores. Salieron muchos organizadores, no sé qué estarán organizando. Más aún, no se vayan a ver sorprendidos porque no se está haciendo colecta alguna. No hay colecta alguna. El teatro ya está cancelado. Que posteriormente le voy a dar la autoridad a Jorge Álvarez, que tiene la autoridad y la responsabilidad de decir públicamente tiene financiado el alquiler del teatro. Por palabra de mi comadre Ana María, ayer en el sepelio de mi compadre Pelusa, me dijo textualmente de que el sepelio había estado financiado por el grupo en el cual trabajaba mi compadre, que en este momento se me ha ido de la memoria. Se me ha ido, sepan ustedes disculpar. Bueno, el grupo donde trabajaba mi compadre Pelusa, de dominicanos, creo, qué sé yo. Y si por ahí está mi sobrino Francisco Cama, que me dé una llamada por teléfono, para que me dé más detalle al respecto, porque fue Francisco quien llamó al director del grupo, y el grupo, que son dominicanos y argentinos, por ahí creo que es la razón, se movilizaron y fueron, y se comprometieron a pagar los gastos del sepelio, y los gastos del sepelio ya están pagados. Mi compadre Pelusa lo llevaron a Bursaco, porque allá lo van a cremar el día lunes o martes, por ahí, no estoy... ayer estuve tan perturbado que la verdad que algo me hablaba mi comadre, pero no podía entenderla mucho por esas cuestiones del dolor. Pero tengo entendido por mi comadre que ya los gastos del sepelio están cancelados, ya eso se sufragó, eso se pagó. La responsabilidad del alquiler del teatro también, ya el dinero está. Y nadie se puede llenar la boca de decir que yo voy a salir a hacer una coleta y nada. El que quiera colaborar con mi comadre Ana María de forma personal, lo puede hacer. Ahora le vamos a alcanzar los números en los cuales se puede comunicar con mi comadre Ana María, o si no, con Gaby Nasser, que es la hija de mi compadre Pelusa. Pero a virtud, personalmente. Y no quita de que el día 16, todo ese querido público que me está escuchando, y por favor, quienes me estén escuchando, háganos honor con sus amistades, todo, que el día 16 en el Teatro Empire, a partir de las 8 de la noche, se le va a hacer el mega espectáculo, el homenaje póstumo a mi compadre Pelusa. Homenaje póstumo a Juan Nasser Pelusa. Todos los artistas de la colectividad peruana y de otras colectividades van a estar en esa caravana, donde se le va a dar un bono de vamos a decir así, simbólico, para mi comadre Ana María, para que, bueno, pueda afrontar el futuro de su vida al lado de sus hijos, en este caso de mi hija Juan Sol, porque también mi comadre, y sepa disculpar, económicamente está un poco quebrada. Para eso se hace esto. Yo quiero que haya transparencia. Yo quiero que haya honestidad dentro de la colectividad peruana y de los elementos y de la gente, que actúe con buena fe, que actúe con esa sensibilidad y esa hermandad. Que no salgan por ahí por la tangente unos cuantos entusiasmados, porque me cuesta trabajo estar entusiasmado. Quisiera decir otra cosa, pero por respeto a mi compadre, quiero decir entusiasmado. Y que se quieran subir al caballo o a la carreta y llevarse el rótulo de organizadora, porque no han organizado nada. Ni siquiera cuando mi compadre ha estado internado estas últimas semanas, que estaba en terapia intensiva, en un estado crítico, ni siquiera se molestaron en ir a visitarlo. Sepan ustedes disculpar, querido público oyente. Les pido mil perdones por estos minutos que tal vez no son agradables, pero vengo con dos razones. Con el dolor de la pérdida de una gran persona, un gran amigo, un excelente músico, un colega, que quizás, no sé si el tiempo en el espectáculo, la farándula, o en mis momentos que hice de produciendo pequeños espectáculos, voy a encontrar. No encontré en Pelusa. Pelusa fue una de las personas que siempre estuvo atento, que siempre estuvo con ese espíritu de colaboración, siempre con la sonrisa. Por mucho que el tiempo no lo haya azotado de diferente manera, él siempre con la sonrisa, siempre me decía: compadre, Josecito, siga para adelante, igual cuente conmigo. Pelusa fue uno de los pocos músicos que cuando yo hice mis espectáculos nunca me dijo: compares tanto, Pero ya está bien, cuento con usted. Cuente conmigo, compadre, no se preocupe. Pero Pelusa, no se preocupe, compadre. Después eso lo arreglamos. Esa calidad de persona fue mi compadre. Por eso que me duele mucho. Me duele mucho la pérdida. Y me da bronca de que humildemente en lo que yo pueda haber hecho, en lo que hizo mi señora, no haya alcanzado verdaderamente para atenderlo a mi compadre todavía con unos minutos de vida. Gracias. Cuatro compadres está acá. Efectivamente, nada más ni nada menos que de Cuba. Ramón Quián. ¿Y quién es Ramón Quián? Nada más ni nada menos que Monguito el Único. Porque aquí hay que hablar de Mongo Santa María, de Monguito y Monguito el Único. Son tres. Medio mongo, no. Taca, ¿no? Medio mongo. Pero vamos a decir. Mongo Santa María, Ramón Valer, Mongo Santa María es el conguero. Después salió Monguito el Hijo, que era pianista. Y para diferenciar todas esas historias, salió Ramón Quián con Monguito el Único. Y ahí se diferencia de Monguito. Porque está Mongo, Monguito y Monguito el Único. En esta oportunidad, uno de sus clásicos de Monguito el Único, Perla Fina. Bueno, ahí me están llamando por teléfono. Agradecemos a todas las personas que están escuchando el programa y que, ¿cómo se llama?, quieren interiorizarse más del espectáculo. Ya vamos a dar más o menos espacio. Es una caravana. Yo creo que si ahora digo los nombres, por ahí, de repente me olvide de alguien o no estén dentro del listado y se vayan a sentir afectados. No, es una caravana donde todos están llamando, se están inscribiendo y están dando su aporte, su colaboración como artistas. ¿Me entienden? No vamos a hablar de los principales ni de los últimos, no. Vamos a decir todos los artistas. Todos van a estar ahí y posiblemente el lunes, por un compromiso y una gentileza de nuestro amigo Jorgito Figueroa, que me llamó ahora en la tarde y me ha dicho de que para el lunes ya van a estar los afiches y vamos a dar en todos los restaurantes, con la generosidad de los propietarios, de bueno, poner los afiches, pequeños afiches, en los restaurantes para que tengan información y conocimiento de este mega espectáculo. Los teléfonos de la radio son 4911-97-95 y 4911-97-55. También lo pueden escuchar por internet en página www.radiomaster969.com.ar. Y si no, llámeme al correo electrónico joseak721@hotmail.com. Y el teléfono para cualquier mensaje de texto lo pueden hacer, anoten, lo pueden hacer al 1567-22-6528. 1567-22-6528. También quiero agradecer la colaboración, la desinteresada colaboración de nuestros auspiciadores, el señor Rolando Rolo Manrique y su señora Paola, y también de Tamales Elisa. Todos estamos trabajando de una manera unánime, armoniosa, una hermandad, para que, ¿cómo se llama?, mi comadre Ana María, pues, pueda tener algo y seguir enrumbando más allá de la pérdida de su esposo, tener, bueno, un pequeño capital que pueda seguir adelante, al lado de su hijo Juan Sol y de Gaby Nace. También una felicitación, no sé si es la palabra. Hay colores políticos, hay diferencias políticas, pero queremos felicitar a nuestros connacionales, que el día domingo, bueno, fue las elecciones, unas elecciones muy reñidas, unas elecciones muy peleadas, y donde está haciendo una investigación Me tenía que escribir para un diario de la colectividad peruana en Venezuela, más en Caracas, y mandé un artículo, dijeron, bueno, la opinión de los peruanos en Buenos Aires con relación al nuevo presidente, ¿no? Y noté de que estaba un ambiente completamente heterogéneo, como siempre tiene que ser, porque todos no pueden pensar de la misma manera ni pueden ir al mismo color. Pero quedó algo, una sensación de que si bien ganó el señor Ollanta Humala, quedó una sensación, a mí particularmente, que el fujimorismo no es como me lo habían pintado, como me lo habían contado. Y quiero decir de que no desapareció. No desapareció. Porque para llegar a 48 puntos y moneda de este porcentaje a un 51, quiere decir que está latente y está presente. Pero acá viene la banda. Venimos para eso. Estamos el sábado para eso, para alegrarlos a ustedes. Muy agradecidos por su atención. Y vamos ahora sí a lo que es el programa. Como mi ritmo, no hay dos. Por Radio Master, categóricamente peruana por la FM 96.9. Desde el barrio de Pompeya, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Y en esta oportunidad, con el Satanás porteño, Guillermito Manuel, que ya después le va a estar hablando. Por ahora lo dejamos con Monguito, el único, en Perla Fina. Si eran cuento de lo que estaba pasando, fuimos a todos preguntando cuáles eran los favoritos para ganar. El primero era Toro Macho, el segundo Sarampión, el tercero Perla Fina, el galante caballero. Camina bien, camina, caballero. 9. Era Monguito el único en su clásico de clásicos allá por 1982, creo, si mal no recuerdo. Perla fina. No todo es tristeza en la vida. Y los momentos de un segundo al otro cambian los estados emocionales, para ser más claro. Y la verdad que recibo un mensaje de texto y me causa una gran alegría. Es como una fortuna, si hablamos en cuestiones, digamos, metálicas, una gran fortuna. Y soy un millonario de la alegría, porque he recibido un mensaje de un gran amigo, y hacía mucho tiempo que no lo veía y no tenía noticias de él. Un gran y excelente músico, un timbalero de verdad, y uno de los que en una oportunidad estuvo trabajando con César del Prado y los Continentales, cuando eran los Continentales acá en Buenos Aires. Estoy hablando nada más y nada menos de que de mi hermano, de mi amigo Jorgito Monteverde, más conocido como Yuquita. Gracias por esos aplausos, Taca. La atención de Taca. Pone los aplausos y efectivamente, Yuquita, voy a registrar acá tu celular. Y ya te llamaré y nos vamos a poner de acuerdo, porque hace muchos años que no, que no nos sentamos a conversar así como en esas oportunidades ahí en el centro, ahí en Capital Federal, ahí por Humberto Primo, donde vivías, con Coquito Silva, el uruguayo Coquito Silva, el bravo de la percusión y del bongó, que ahora está, bueno, radicado ahí en Córdoba. Pero el mismo Juan José Juárez, más conocido como Pelao, y bueno, toda esa gente, el mismo, ¿cómo se llama? Me olvidaba ahora, el bajista, ¿te acordás de Taca, el bajista que tenía su estudio de grabación acá? ¿Cómo se llama? Que su padre era de Bovea, Julito Bovea, ahí está, mi hermano, que hace mucho tampoco. Bueno, toda esta gente que hizo historia acá en la cumbia, porque esa era la cumbia que se hacía antes, no la que se hace ahora. Pero bueno, dejemos todo ese espacio y esa alegría. Quiero saludar también, acá hay una, a Mónica Gutiérrez de Barracas. Mónica Gutiérrez, la futura abuela. Y acá me suplican, según lo que me escribe mi secretario acá, Guillermo Manuel, el Satanás porteño, una súplica de Eduardo Morales. Eduardito Morales, el califa de Matadero, saluda a su amiga Mónica Gutiérrez de Barraca, la futura abuela. Y acá dice así, tiene unas medidas 90, 60, revienta. Es brava la tienda, ¿eh? Ah, es brava, así que ya a estas alturas puede haber un atropello. Pero bueno, vamos a ver. 90, 60, revienta. Contá que no quede sordo. Bueno, también dice, a ver, Josecito, ¿sabes cómo le dicen a Lalo Ballestero? Piñata. ¿Por qué? Porque hay que reventarlo para sacarle algo. Eres malo con tu primo Eduardo, ¿eh? Y no contento. Dice, a ver. Y la otra, me dice, José, por un lado le dicen piñata, pero por otro lado le dicen caballo de fotógrafo. ¿Por qué? Porque es más duro que la... Bueno, yo creo que está de turno ahora mi sobrino Lalo Ballesteros. ¿Y quién mejor que su propio primo, Eduardo Morales, hace hora? Bueno, lo dejamos ahí. Los teléfonos de mi comadre Ana María para todas las personas que se quieran comunicar con ella, que quieran ayudarla, que quieran hacer alguna aportación, de una manera moral, de una manera sentimental o de una manera material o económica, como fuere, porque todo le va a venir bien a mi comadre, hasta unas palabras le va a venir bien en estos momentos de pérdida. Lo pueden hacer al 11 30 55 99 34. Anoten. 11 30 55 99 34. O si no, al 11 30 91 23 33. Este segundo teléfono es de la hija de mi compadre, de Gaby. Pueden llamar a cualquiera de los dos teléfonos. O al de mi compadre Ana María o al de Gaby. ¿Me entiendes? No hay ningún problema. Y he conversado con ella y están ya ni prestos a recibir las llamadas que crean conveniente y hagan con todo el respeto y todo el cariño que se merecen. En este momento tan difícil que la vida siempre nos tiene guardado, porque de esta no nos escapamos nadie. No nos escapamos para partir, ni tampoco para quedarnos con el dolor de aquel que partió. Si es que pensemos de que tal vez no sea hoy, nadie lo desea, pero siempre pensando de que puede ser mañana. Y todos vamos a necesitar del semejante. Gracias. Bueno, nos vamos ahora con otro cubano. Cantante, es cantante de La Matancera. Por allá por el 54, si mal no recuerdo. Yo tenía 2 años, yo nací en el 52. Actualmente 59 años en la vida. Y recuerdo, no a esa edad, pero ya cuando tenía 5 o 6 años que me iba a bailar ahí a Chorrío. Ahí en al Agua Dulce estaban los bares ahí. Iba a bailar y me tiraban monedas ahí, mi peseta. En ese tiempo estaba la peseta, el real, el medio. Y cuando iba por las mesas así, me daban 5 soles o la media libra. Y era una fortuna, porque en ese tiempo yo saboreé lo que era, pues, el ir a comprar y la yapa. Le daban a uno la yapa ahí. Y iba con esa plata al bar y compraba para todos los muchachos, para mi amigo Camarena, José Luis Camarena, para Chato Pepe, José Lozada, para Dulio Catuchima y para muchos que ya, ojalá Dios me dé la oportunidad de volver a mi Lima querida, a mi barrio, a mi barranco querido y reencontrarme con todos aquellos amigos de la infancia. Por ahora los dejo con Justiniano Justo Betancur. Dame 4 compás, está acá. Y esto va para mi amigo Yuquita. Te lo dedico, mi hermano. Yuquita, escúchalo, bailalo, gózalo. Porque también es así. Bravo yo. Efectivamente. Justo Justiniano Betancur y la Borincuba en Pa Bravo. Yo, en este su programa con mi ritmo Nueva York, Radio Master, categóricamente peruana por la FM 96.9, desde el barrio Pompeya, capital federal, ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Justiniano Justo Betancur y Pa Bravo yo, y en terminando esto viene nada más ni nada menos que el Satanás porteño, Guillermo Manuel. Pa Bravo yo que soy mulato oscuro, tengo la mente en mi sitio y estoy bueno de salud. Que tengo sentimiento, tengo sangre de africano y canto con gran virtud. Pa bravo yo que sé lo que es la tumba, el cencerro y el bongo. Pa bravo yo, yo te lo digo, pa bravo yo. 4911-9795. Cualquier mensaje de texto lo pueden hacer al 15-6722-6528. Señoras y señores, a ver, ponme una música de entrada, ataca, a ver, algo así muy protocolar, ¿no? Así como que si viniera el presidente de los peruanos, Humala, o como si viniera Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta de los argentinos, porque acá viene el Bravo, de Como Mi Ritmo No Hay Dos. Ahí está, efectivamente. Señoras y señores, en este su programa, Como Mi Ritmo No Hay Dos, nada más ni nada menos que el único, el mamito, el sabrosón, Guillermito Manuel. ¡Aplausos! Buenas noches, querido público. ¿Cómo estás, Guillermito? Bien, mago. Muy bien. Bueno, la producción te agradece tu presencia, porque eres uno de los fundadores de este programa. Estuviste conmigo, arrancaste conmigo, conjuntamente con el Bombón de Buenos Aires, que posiblemente venga la próxima semana. Pero te tengo a ti y ya es otra alegría más. Parece que se está desvaneciendo mi tristeza con todas estas alegrías. ¿Y qué? Ese Taca seguro que está pidiendo un tamal, ¿no? Seguro. Estará pidiendo un tamal, Taca, seguro. Bueno, ya Taca, espérate. Ya va a venir los tamales de Lisa y bueno, te vamos a dar dos. Y los dos de pollo sin chancho. Bueno. Guillermito Manuel, el micrófono son tuyos, Guillermo. Quiero decir una palabra. Le quiero mandar saludos a mi mamá, Elizabeth Flores, y a mis tres hermanitas, Mara Casandra, el Bombón de Buenos Aires, Salomé y Xiomara Belén. Muy bien. ¿Cómo ha ido toda esta semana, Guillermito? Un poco bien. ¿Y por qué un poco bien? Porque ha fallecido el esposo de mi tía Ana María. Ah, Romero. Ana María Romero, sí, claro, todos los hemos sentido. Pero bueno, es parte de la vida, Guillermito. Y el dolor, bueno, lo tenemos que hacer al dolor y llevarlo, pues, como, no como que se ha ido físicamente, sino que está presente y que siempre va a estar con nosotros tu tío Juan, ¿no? Sí. Algunas cosas más, te veo un poco triste, pero tengo una novedad. Creo que ya la próxima semana le van a dar la compu ahí en el colegio, ¿no? Sí, a Netbook. La Neu, ¿no? Sí. ¿Y qué te parece? Sí, está bien. Pero un poco triste porque es muy chiquita. Ah, tú también la quieres toda, Guillermito. ¿Te parece a Eduardito Morales también, al Califa? ¿Toda la quieres? Sí. Dice que el Califa no sale de su casa por no ver el sol. ¿Y por qué? Porque le recuerda que tiene que ir a trabajar. Bueno, eso me la mandó Lalo Ballesteros. Ya, a mí déjeme en el aire. También hay unos saludos. Bueno, Guillermito, decime otra cosita más, a ver. Aprovecha este espacio que te brinda Como Mi Ritmo No Hay Dos. Sí, quiero saludar a mi tía Wendy, que capaz me puede estar escuchando, a mi tío Michael, a Marino Emilio, que es el primer bebé, el segundo bebé de mi tía. Bueno. Magali y a mi tío Michael. Bueno, un saludo entonces para la familia Peña Sandoval, para mi compadre Michael Peña y para mi comadre Magali Sandoval. Ya tiene como 5 meses, creo, tu primo, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Marino Emilio. Y un saludo también en Madrid, España, para mi compadre Emilio Peña Flores. Agradecemos la atención de la jajaja de Núñez. Nos saluda acá. Muchos saludos. Y que comparte también y nos acompañe en el sentimiento de la pérdida de nuestro amigo Pelusa. Bueno, muy agradecido, señora la jajaja de Núñez. Según Eduardo Morales, es la astemia. Lo único que toma es agua bendita. Cada vez que va a la iglesia toma agua bendita, porque quiere estar con los santos adentro. Bueno, está bien, me parece bien, me parece bien. Conta que nos haga monja, todo está bien. Bueno, señoras y señores, y seguimos y continuamos con el programa Como Mi Ritmo No Hay Dos. No sin antes pasar por el restaurante Pollos a la Brasa, el sabrosón de nuestro amigo Rolando Rolo Manrique y de la simpatiquísima Paola. Los mejores pollos, los pollos con esa sazón de Lima, con ese secreto que tiene el aderezo para el pollo a la brasa, solamente lo puede encontrar en el sabrosón. Dos cosas: el mejor pollo, la mejor sazón y los precios más económicos. ¿Quiere salir de duda? Llame al teléfono 45 55 41 94, 45 55 41 94, y si no, acérquese al local Olleros 4172, en el barrio de La Chacarita, a metro de la estación Federico Lacroze, SUTV. Pollos a la Brasa, el sabrosón de nuestro amigo Rolando Rolo Manrique. Quiere comerse unos ricos tamales, nada más ni nada menos que tamales Elisa. Auténticos y legítimos tamales peruanos. Tamales de pollo, tamales de cerdo. Atiende toda clase de compromiso, cumpleaños, matrimonio, bautismo y todo acontecimiento social. Tamales Elisa. Ventas por mayor y menor con 24 horas de anticipación. Llamando al teléfono, anoten 1136-530680. 1136-530680. Nos comunica la señora Elisa, que también ha ampliado su negocio, ahora hace también toda clase de postres, pero ahora nos pueden llamar ahí y con anticipación, y tendrán pues un delicioso postre en su casa. Tienen que llamar con tiempo. Y también para cualquier plato típico peruano, para una fiesta, algo, bueno, pueden llamar a Tamales Elisa, 1136-5306. 80. Y muy agradecido a la señora por los ricos tamalitos y a nuestro amigo Rolo Manrique por esa gentileza y esa colaboración para el espectáculo de mi comadre Ana María, en el homenaje póstumo a mi compadre Pelusa. Ahora venimos con el niño bonito. ¿Y quién era el niño bonito? Nada más ni nada menos que Ismael Miranda. Ismael Miranda, un gran cantante de la Fania, un gran cantante de la Fania All Star, fundador de la Fania All Star y desde su primer momento. Yo le voy a poner un tema, y este tema cada vez que lo escucho, me recuerda mucho a Miguelito Barraza, que debe estar por llegar a Buenos Aires con el Gordo Casareto. Ayer estuve en una conversación y yo creo que algo tienes tú, ¿no, Tetaca? Creo que lo trae tabaco, ¿no? ¿Ah? El delfín de Vitucho. Bueno, y me acuerda mucho porque tiraba esos pasos como eran antes, como se bailaba en esa manera bien pinturera que teníamos para bailar la salsa en esos tiempos. En realidad, lo que hacía Miguelito Barraza no era tanto la salsa, porque esos pasos más eran, se utilizaban más para los pasos del bugalú. Pero fuera como fuere, es una pintura, es una acuarela lo que hacía Miguelito. En este tema, ponle cuatro compases que lo canta Ismael Miranda, nada más ni nada menos con la orquesta del judío maravilloso, Larry Harlow. Señoras y señores, en este su programa Como Mi Ritmo No Hay Dos, el señor Ismael Miranda en la voz y en la responsabilidad y dirección musical, nada más nada menos que el señor Larry Harlow en Así se compone un son. En este su programa, como mi ritmo no es Radio Master, categóricamente peruana por la FM 96.9, desde el barrio Pompeya, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Ismael Miranda y Larry Harlow en Así se compone un son. Hacer un sazón con todos los ingredientes. Ahí tienes que ser paciente, si no se te va la mano. Y el bailador que no baila no puede gozar más. Óyelo bien. Para componer un son se necesita un motivo. Hacer motivo, aplícalo con el tema, así con ese sistema, nunca fallarás, hermano, al nuevo dar inspiración y sentimiento humano. Óyelo bien. 9. Nos tenemos que ir, lamentablemente ya el horario nos ganó, no sin antes. Guillermo, la despedida. Quiero saludar a todos. Ya despedirte. Quiero despedirme de todos los oyentes que estuvieron escuchando la Radio Master. Y un saludo a mi tía Ana Marina. Ana María More, Romero, que no llore tanto, porque si no, cuando otro más muera, no le van a quedar lágrimas de cocodrilo. Bueno, mira, acá la Guillermita, está bien. Bueno, no sin antes despedirme de mis seis amores: Dora Juliana, Esteban Lafayette, Mara Casandra, Guillermo Manuel, Xiomara Belén y la última, mi Salomé. También para la fortuna de mi vida, mi nieto, Henry Lafayette. Para mi señora Elizabeth Flores Castellano, un beso muy grande. Minera es la que me da fuerza para seguir adelante. Y ayer la verdad que ambos nos estábamos consolando de la pérdida de nuestro compadre. Gracias a todos ustedes por habernos permitido estar en sus hogares, en este espacio de alegría, en el programa Como Mi Ritmo Nuevo. No me queda más que decirles hasta la próxima semana, si Dios así lo quiere. Gracias, Taca, por la parte operativa en el sonido. Y los dejo con el gran combo de San Juan de Puerto Rico. Y será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Somos esa radio que te acompaña. Somos esa radio que te transporta. Día y noche, noche y día, en la misma sintonía. Yo no sé mañana. Somos Radio Master, 100% categóricamente peruana. Este sábado 18, Cori Megadisco te presenta una noche que no te vas a querer perder. Vuelve la sensación del momento, los Guachiturros. El villano, Miguelito. La zorra. Chicas, entran gratis de 22 a 23. Todos juntos en la noche del poderoso de Capital. Los Guachiturros, el villano, Miguelito, la zorra y las chicas entran gratis de 22 a 23. Siempre los mejores espectáculos los encontrás en Cori. Avenida Sáenz 459 Capital. Buscados en Facebook como Cori Fest. www.corimegadisco.com. ¡Atención todos los salseros! ¡Ya existe un lugar elegante! ¡Your Club Disco! ¡Ven a conocerlo ya! ¡Gran inauguración de los Viernes Salseros! ¡Viernes 10 de junio! ¡Rendimos tributo a los más grandes exponentes de la salsa! ¡Your Club Disco! ¡Presenta a los mejores DJ del momento! ¡Y claro! 14 músicos arriba del escenario. Una artista ya reconocida. Pitucho y la New Band Salsa. Pitucho y la New Band Salsa. Por primera vez en Yo Club Disco. Suipacha 586, microcentro. A metros de lo mejor.